nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head. Hola, feliz inicio de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas X. Bienvenidos a esta semana completa. Uy, sí, pero viene puente. Bueno, no, está bien. Hoy van a pasar muchas cosas. Está bien. Hoy realmente es como efectivo el día hasta las que 2 de la tarde. ¿Por ahí? Porque ¿por ahí? Hoy juega la Cele. Me gusta que estés en modo Cele, modo futbolero. ¿Has visto Copa América? Vi un poquito el viernes y el sábado ¿Y te ha gustado hasta el momento? No sé, no está como... Necesito que juegue Colombia para ver qué. Fue Chucky, creo que dijo que hasta el momento la Copa América pudo ser un email. ¿Puede ser un correo? Sí. Sí, es que como que todavía no... No, y es que es muy difícil porque ponen la Eurocopa y en la Eurocopa hay unos partidos brutales. Pasan muchas cosas, muchas sorpresas. Entonces, cuando también uno llega a ver al otro, uno dice... Sí, pero sí, bueno, sí. Hoy es un gran día para quienes son fanáticos de la selección. Sean sensatos. Sí. No se enojen si no sale el resultado que es. Complicado. No se vayan al otro lado. Sí. Sepan que una competencia es eso. Sí. Yo es que tratando vamos de hacer un llamado a la reflexión cuando vamos aquí el a fútbol es tan visceral, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a estar en esta previa. Hoy juega Colombia. No es lunes, sino previa. Hoy es previa. La previa. Hoy es 24. Un abrazo grande a quienes están celebrando hoy su cumpleaños. Niños, muy bien. Los mandó Uri de amarillo. Están de amarillo, no, claro, claro. Lindos. Los necesitamos hoy mucho. Exacto. Entonces, a pedir canciones en esta primera hora, los leemos. Escuchemos a Terry Swims. Esto se llama Lose Control. Buenos días, feliz semana para todos. Aquí están los Kongs junto a Cooking on Three Partners. La canción se llama This Girl. Y saludamos a Henry muy temprano que dice buenos días. Buenos días. Compañeritos del combo madrugador. Vea pues. Así nos dice Henry. Henry, buenos gracias, días. Gracias, compañerito madrugador, a ti también. Y nos pide a Dairo con Thank You. Ahí estaba Fields de Calvin Harris junto a un combo grande. Está Katy Perry, está Pharrell Williams. Oye, sí. Bien. Buena canción, me gusta. Carlos nos saluda. Buenos días. Buenos días, Carlos. Feliz lunes. Una muy buena semana para todos. Me gustaría oír Stick Season de Noah Kahan. As you promised me, I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that él es Benson Boone, la canción es Beautiful Things, sonando 6:43 de Mañanas X. Lucía dice que quiere escuchar a Jason Mraz. Resulta que el señor ayer estuvo de cumpleaños, llegó a los 47 años. Así que sí, vamos a oírlo. Aquí está con I'm Yours. En Mañanas X y es el momento de hacer nuestra pregunta del día, una pregunta que tiene relación con la música, con las letras de canciones, que uno a veces está así y suena esa canción. Ajá. Y sale esa estrofa y uno dice, ¡oh! Me llega al alma. ¡Oh! ¿Qué es esto tan increíble? Sí. Y se convierte en consejo esa estrofa. ¿Qué consejo ha sacado de la letra de una canción? Chévere. Andrés Felipe Salazar, ¿tienes a la mano? Pues así que recuerde ya, puede ser una de... A ver, una de mis canciones favoritas de la vida es Home de LCD Sound System, porque precisamente me hace pensar en que la vida es ahora, que todo está bien, que hay que olvidar un poco las cosas malas y que hay que seguir adelante, como que me da sosiego, como tú dices, me da ánimo, me fantástico. Dice, y una de sus frases es forget your past, this is the last chance now, o sea, olvida el pasado, esta es la última oportunidad que tienes, diciéndole a uno como no No se quede ahí. No se quede ahí. Tampoco uno tenga que matar el pasado. Hay cosas muy chéveres que uno tiene ahí guardaditas. Pero lo malo ya pasó. Olvídelo. Ya, ya, ya fue. No puedes. Exactamente. Ya. No puedes hacer nada. Oye, mira. Tú. Muy bien. La mía es parecida a la tuya. Para que veas. Viene de Pink Floyd. Sí. Coming Back to Life. Dice: I knew the moment had arrived for killing the past and coming back to life. Mira, sí, también tienen. Y es lo mismo, parecido. Sabía que el momento había llegado de matar el pasado y volver a la vida. Ahí está. Y eso es lo que tú dices, y cómo empieza esa canción, porque sí está dedicado a alguien que lo dejó solo en ese momento. Ok. ¿Sabes? Entonces dice, where were you? Es como... No, y ellos son una combinación perfecta entre buenas letras y... canciones. Y ese álbum, siento divinas. Que Pink Floyd, yo sé que es una institución y sé que los que conocemos es la obra de ellos, no se van tanto por el Division Bell. El Division Bell a mí se me hace que es el mejor álbum de ellos. Claro. Es precioso. Uno, sí, sí, sí. Así que bueno, a compartir esas frases de canciones que ustedes tomaron como consejo para la vida. Y que las puedan aplicar o que las hayan recomendado o que las tengan ahí en su cabeza siempre. Escuchamos a los Black Keys, esto se llama Beautiful People. Que cumple 30 años de discos y que los va a celebrar con Lenny Kravitz el próximo 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, con un meet and greet exclusivo para Dayana Rodríguez. Perdón. Eso todavía no, no lo... No me hagas esto, qué necesidad de jugar con mis... No, igual lo que pasa es que hay que darse moral en estos momentos de tribulación. A ti no te pasa cuando estás frente... Bueno, no, es que tú ya bajaste de ahí a toda del curubito, yo bajé del curubito. En cambio, yo estoy segura... Con nuevos mandamientos para ustedes. Exacto, que si llegara a pasar... No adorarás a nadie. Falsos ídolos de pop. Exacto. En cambio, a mí me pasaría y estoy completamente... Ustedes me ven aquí relajadísima y que qué rico y que qué... No, lo tengo al frente y soy... Hola. Claro, uno se bloquea, uno se bloquea. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puede quedar uno inmóvil. No, no sería capaz. Yo borro cassette, no sé qué le puedo estar diciendo, no es nada. O sea, preferiblemente sufriría ese estado de shock y saldría muy mal librada y perdería todas mis posibilidades. Tenemos un concurso de memes andando y yo no sé qué tan exitoso ha sido. Yo me imagino que está no. Está chévere, está chévere. Sí, ¿está bueno? Sí, sí. Esta semana vamos a entregar el primer par de boletas de Mañanas de la X para el oyente con el mejor meme. Tenemos que hacer carruselito en Instagram, Dirty. Sí, señor. Le recomiendo a Andrés. ¿Usted ha visto cositas o no? Sí, el viernes, de hecho, ya habían muchos participando, mandando sus memes muy juiciosos, bueno, sí. Muy divertidos. Está tienen madera para los memes. Bueno, entonces, hay gente que tiene madera para los memes y Andrés... Y Dayana van a escoger el mejor meme esta semana. Yo creo que puede ser mañana o pasado mañana que tengamos bueno, ya un ganador. Señor. Listo. Entonces aproveche. Vamos a ir. ¿Ah? Aproveche porque tenemos estos dos días entonces para que sigan enviando sus memes. Sí, yo creo que. ¿O tú qué dices, Dirty? ¿O lo entregamos hoy? Pues como no esperemos. Dejémosle. Esperemos. Sí, además esta semana es completa. De aquí y el miércoles damos. ¿Qué dices? De una. ¿Cierto? Me parece bien. Entonces, perfecto. El miércoles vamos a entregar el primer par de boletas para ver a Justin Timberlake en el Coliseo. Es que a Justin Timberlake. es que lo tenemos Justin. De noticia, lo tenemos de noticia. Es que es noticia, es por eso, es porque por es noticia lado. Que uh-huh. Se me cruzan los cables. Chispoteo. Lenny Kravitz sí. Con la X es el numeral que estamos manejando para poder llegar más fácil a sus memes. No se les olvide ponerlo. Numeral Lenny Kravitz con la X. Lenny Kravitz con la X es el numeral entonces. Y ahora sí, Justy. El Justy. Quiero saludar a Joana Puerto en la ciudad de Chicago. Que me escribió el fin de semana y me dijo, por culpa suya, compré boletas para ver al Justy. Yo digo que eso es gracias a, no por culpa de. Bueno, está bien, me parece muy bien ese vaso medio vacío de la vida que tienes tú para ver a la música. Joana Puerto, Joja Puerto, muchísimas gracias, oyente muy fiel desde hace mucho tiempo aquí en la X Más Música. Y me dijo el sábado por la noche, vi al Justy. ¿Y? Soy muy feliz. Claro, no. Es que se nos va la fija. Es muy curioso porque este fin de semana fue noticia dependiendo de cómo lo querían hacer ver. Dependiendo del video que hayas visto. Exacto. Entonces, por ejemplo, los que lo querían ver más hundido compartieron el video de él con unos ojotes gigantes rojos. Sí. Sí. y diciendo, véalo, Por otro lado, los que quisieron verlo por el lado bueno, compartieron, que es el que tenemos, el video de él empezando a cantar y empieza a hablar, haciendo una reflexión de lo que sucedió, y suena muy bonito. Entonces, mira, esto fue... We've been together through ups and downs and lefts and rights. Yeah. And it's been a tough look. And you're here. Él empieza a decir, sé que a veces es difícil amarme, pero ustedes siguen amándome y yo los amo a ustedes. Habla también de ese momento en el que está, se conmueve, mira hacia abajo con su guitarra. Entonces es un momento como de reconciliación con sus fans. Realmente, uh-huh. Y ahí me acordé de tu viejito Cacreco. Sí, ¿qué dice? Pensé que la reacción de mucha gente, obviamente no iban a perder las boletas, era no ir ni y seguir, y yo vi todo andando igual. Todo anda igual. Una de las cosas que dice Lefsetz, pues es que Timberlake es un artista de otra época, uh-huh. Que no pertenece a esta época. Que lo que los medios de comunicación hicieron la semana pasada con la circulación de su fotografía de arresto, sí. Fue simplemente intentar perpetuar un fenómeno que ya no existe, un fenómeno que no es real delante de muchísimos públicos, y que la noticia más importante del arresto de Timberlake no fue el arresto de Timberlake como tal, porque como lo mencionábamos y lo discutíamos al comienzo de la semana pasada con Uribe DJ, aquí en este programa de Mañanas X, cualquiera puede ser arrestado por DUI, por manejar bajo la influencia del alcohol, decía Lefsetz, sí. Al comienzo de su carta. Todos hemos tenido algún amigo que ha sido arrestado o amonestado por las autoridades por conducir ebrio. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. No lo estaba justificando, pero claro. Decía, esto ha pasado muchas veces. Esa no era la noticia, era que el policía que lo arrestó no tenía no idea lo conocía. Quién era. Estuve leyendo, es muy joven y lleva 3 meses en la policía, y que se caracteriza en su sector por ser muy juicioso, estricto con. Uh-huh. Entonces él estaba haciendo su trabajo. Sí. Y es alguien que no tiene relación, hasta ni escuche música o escuche otra cosa. Entonces sí, está nuevo y está juicioso con su trabajo. ¿Está cancelado Justin por esto o no? No, yo sentiría que no, Alejo. ¿Vieron adelante? Sí. No, vuelvo y les digo, no es un asunto de cancelación, aunque parezca a simple vista por lo que ha sucedido alrededor de la carrera de Justin Timberlake con el tema de Britney Spears, con el asunto de Janet Jackson. Es un asunto de relevancia cultural. Es un asunto de importancia y de estar de moda, y es un asunto de pertenecer a un club tan exclusivo y excluyente como es el pop, que ya no lo recibe por diversas razones que yo les comentaba la semana pasada y que vuelvo y les refresco, y una de ellas pues es que es hombre, y los hombres no están de moda en el pop ahora. Exacto. Sí. Los hombres no son producto de pop lo suficientemente contundente, a menos que sean K-popers, sí, ¿no? Y que sean como grupos tipo NSYNC, tipo Backstreet Boys, pero creo que son un fenómeno muy diferente. Y en general, si usted se pone a mirar de cerca qué está pasando en el pop que esté de moda, nota que ahí hay un asunto que prima por encima de cualquier otro asunto, y es el girl power. Eso es lo que está de moda, eso es lo que funciona, eso es lo que atrapa la atención de la gente en estos momentos. Hay un asunto de diversidad, hay un asunto de diversidad de género que también juega un papel importante en cómo los jóvenes están consumiendo música pop. Es decir, si eres hombre, no eres tan chévere. No, en serio, es que yo lo veo muy así. ¿Qué está pasando este fin de semana? ¿Qué pasó este fin de semana en el pop? ¿Qué fue lo que más vimos en redes sociales en el pop? Y esto lo hago a modo de análisis del caso de Justin Timberlake como su caída de la relevancia cultural, porque es que a finales de los 90 y comienzos de los 2000, ser un macho alfa era cool y vendía tickets y vendía discos y prendía televisores y vendía merchandising, todo tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y esta es una herencia que teníamos del pop desde la época en que el rock era el pop, ¿no? Que sí. Cuando teníamos las bandas de hard rock, sí, ¿no? Sí. Lo hablábamos también con un par de amigas hace unos días, que a comienzos de los 80 el tema de ser este macho alfa peludo, ¿no? Y de estar en videos musicales con chicas. Y todo ese, eso era lo que estaba de moda. Sí, Steven Tyler, Axl Rose, Steven Tyler, Vince Neil, Tommy Lee, sí. Bret Michaels, Tom Kiefer de Cinderella. Esos eran los ídolos. Se tradujo después, unos años después, comienzos de los 2000, en Tom DeLonge, en Travis Barker. Correcto. Y eso estaba bien. Y a comienzos de los 2000 se tradujo en este macho alfa tonto, ajá, como era Tom DeLonge, como era este Mark Hoppus. Sí. Que pues estaban súper escatológicos y eso era lo que estaba de moda, como la exaltación del macho alfa medio tonto que solo hablaba de secreciones y de fluidos, ¿no? Ese personaje, pero era masculino. Hoy en día, este fin de semana, ¿quién fue la figura más importante en redes sociales para ese público de 12 a 18 que es tan importante para el mundo del pop y que hace 20 años adoraba a Tom DeLonge así fuera un estúpido? Sabrina Carpenter. Sí. Sabrina Carpenter fue la figura más importante este fin de semana. No, y es que mira que estaba justo, quería charlar esto porque hizo una alianza bien importante con Spotify. Creo que es la primera artista que lo hace, si alguna cosa me corriges. Porque imagínate que va a darle ventaja a las personas que más escuchen sus canciones en Spotify. Okay. Quienes tengan más reproducciones van a tener una ventaja para ir a los conciertos. Uh-huh. Es la primera vez que ella hace este tipo de alianza, puede ser. Spotify va a lanzar dos preventas exclusivas para los oyentes, los seguidores de ella, de algunos mercados seleccionados. Ellos van a recibir acceso exclusivo a los mejores asientos para cada fecha. Estuvo en la BBC Radio One, también en entrevista. Se estuvo moviendo muchísimo y la noticia pues es eso, entre más muevan el streaming, pues sí, van a tener ventajas a la hora de comprar boletas. Pues Sabrina Carpenter, como les decía, es una figura bien importante. Este fin de semana fue la más importante. Ya ni siquiera uno ve a Lady Gaga por ahí, ya no ve uno en la relevancia cultural, en la conversación cultural, a Katy Perry. No. Y eso que sacó cosas. Claro. Pero ya no, ya es música para señoras como nosotros. Señoras para pantalón para tiendas. Pues música de pantalón para tiendas. Señal de respeto. Sí, no, y también, ¿sabes? Te pensé porque también fue noticia Charli XCX, o sea, como que sigue manteniéndose, sigue ahí un poquito, porque claro, presentó con Lorde el remix de la canción Girls Are Confusing. Entonces también estuvo como en el radar de la gente, vi varias cosas, aunque sentimos por estos lados que le están haciendo mucha fuerza. Siento que con Sabrina Carpenter es un poco más orgánico. ¿Tú crees? Yo al contrario pienso que con Sabrina todo está tan fabricado. ¿Más que con Charlie XCX? Creo que con las dos. ¿Cierto? Creo que ninguna de las dos tiene... ¿Será? Creo que no existe tal ya concepto, no hay, como... Orgánico. Creo que nunca ha existido. Creo que nunca ha existido este asunto de que un artista de pop sea naturalmente exitoso. Okay. Ningún artista de pop es naturalmente exitoso. De pronto, un artista de pop es naturalmente talentoso. Y cuando se va una viralidad en TikTok solita, no sé, cuando se toma. Cuando hay viralidad, hay orgánico. Okay. La mayoría de las ocasiones, lo que hemos visto que pasa viralmente en TikTok sucede de manera espontánea, por lo menos. Todo aquello que sucedió entre 2018 y 2021 fue profundamente orgánico. Hoy en día creo que sigue habiendo fenómenos que se propagan orgánicamente y que las disqueras tienen muy poco control sobre el poder de lo orgánico, que no hay cómo garantizar un una propagación orgánica, pero también creo que tienen más o menos medido el aceite de los públicos en TikTok y que hacen inversiones importantes con el fin de que algunas cosas se propaguen. Es claro. Decir, entienden la naturaleza del orgánico e invierten en esa creación de lo espontáneo, en esa creación de los fenómenos virales, y las plataformas apoyan y acompañan. Es decir, si la disquera tiene plata, ellos reciben la plata, TikTok recibe la plata, Spotify recibe la plata y producen los fenómenos. Y o sea, tratan. Es muy difícil que algo que surgió orgánicamente lo sea dos veces o tres. Por eso es que uno ya después empieza a ver cómo bombean noticias o cosas que supuestamente son virales y que la vieron o que lo vieron. No sé. Y eso sí, todo está armado. Sí, eso todo está muy fabricado y siempre ha sido así. Recordemos desde las épocas de Michael Jackson, como lo cuentan en la biografía, cuando este señor Berry Gordy lo va a presentar en el programa de televisión de Diana Ross y le dice, antes de la rueda de prensa, cuando le muestra el comunicado del disco que va a lanzar con los Jackson 5, el primer disco que va a lanzar bajo el sello Motown Records, que se llama Diana Ross, presenta a los Jackson 5. Una de las cosas, uno de los renglones que decía el comunicado de prensa es: el niño maravilla de 9 años, Michael Jackson. Y Michael lee eso y le dice a Gordy: pues yo tengo 11 años. Y Berry Gordy le dice: no, tú tienes 9. Tú tienes 9 años, tú no tienes 11 años. Porque si tienes 11 años no eres tan interesante, pero si tienes 9 sí. Y Michael Jackson le decía a Taraborrelli en su biografía: me di cuenta desde muy temprana edad que decir mentiras estaba bien. Ya. Hoy todo mal, qué oscuridad. Y sí, no, pero es hace parte del negocio. Sí, Andrew Lou Goldham lo decía en un podcast que yo le grabé alguna vez, cuando firmó a los Rolling Stones. Cuando firmó a los Rolling Stones dijo: me di cuenta dónde iban los medidores de los listados, cuáles eran las tiendas que visitaban, y le mandé a cada grupito de fans un giro para que compraran todos los discos en cada una de las tiendas. Aquí el tipo me decía: yo pegué a los Stones comprando los discos yo. Claro. O sea, los Rolling Stones llegaron al top 40 de Gran Bretaña con discos que yo compré, porque si no, no habrían llegado. No se hubiera dado. No, decía, no, o sea, puede que sí, pero espontáneamente nunca habría sucedido. Ok. Porque la competencia era voraz, porque todo el mundo estaba utilizando el mismo catálogo de blues, porque todo el mundo tenía talento, porque todo el mundo era bastante inquieto y curioso creativamente hablando, y porque la puerta de entrada era muy angosta. Entonces había que hacerle a Judis. Entonces yo compré todos los discos, o sea, puse todos los discos en todas las tiendas donde iban los auditores del top 40 británico, y les pasé a las peladitas en Londres la plata para que compraran los discos. Y con la plata que invertí en eso, tuve suficiente para meter la primera canción de los Stones como en el puesto 39. Eso me dio la visibilidad suficiente para que la radio dijera: bueno, vamos a empezar a poner a estos peludos. Y ya de ahí en adelante la cosa despegó, pero no habría despegado si no hubiera tenido algo de ayuda, ¿no? Sí, lo cual no quiere decir que esté mal, porque después se sostuvieron y hicieron cosas muy grandes. Sí, pero se fue solo después. Sí, sí, es que se va solo, exacto. Lo que pasa, y lo que a veces como que se desdibuja con respecto al... Estamos hablando de Justin Timberlake y del regreso a las tarimas. Estuvo este fin de semana en Chicago. Nuestra oyente Joja Puerto estuvo viéndolo. Nos contó que había pasado muy bien. Dice que es la mejor plata que ha invertido en su vida reciente en el mundo del entretenimiento. Gracias a ti. Y decía, yo creo que más gracias a Justin, Dirty. No, porque tú se antojó, uno no conoce. Mira, el voz a voz es tan importante. Y cuando uno siente que a alguien le fue bien cercano, uno dice: ah, bueno, le creo, no me están vendiendo humo. Yo creo que se desdibuja de todas maneras esta idea que se tiene de lo pop cuando uno cuenta estas historias, porque la gente cree que lo orgánico responde exclusivamente a ese fenómeno de voz a voz que mencionas. Sí. Y si bien es muy importante eso y suele suceder con mucha frecuencia, no solamente en el fenómeno de los Stones o en el fenómeno de Michael Jackson, sino en cualquier otro fenómeno, pues cada vez siempre es importante el mercadeo. Y lo que hicieron estos personajes, un Berry Gordy o un Andrew Lou Goldham con los Stones o con Jackson, no deja de ser distinto a lo que están haciendo con figuras como Sabrina Carpenter. Pónganla en tal pasarela, pónganla en tal portada, denle la visibilidad que en estos momentos más que nunca es casi imposible de tener de manera orgánica, porque todo el mundo está consumiendo cosas personalizadas por el algoritmo. Entonces esa es la noticia con la que arrancamos la semana aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y cuando regresemos tendremos una pregunta para lanzar en nuestras redes sociales. Es una pregunta que tiene que ver con consejos de vida y canciones, así que esperamos que sea de su agrado y que la contesten en nuestras diferentes plataformas, arroba la X más música en Twitter, en Instagram y también en Threads. Y aquí está Sting de su álbum 10 Summoner's Tales. Esto es If I Ever Lose My Faith. Ahí está Shabuzi, una de las figuras importantes en el Cowboy Carter de Beyoncé, el álbum que lanzó a comienzos del año reivindicando el espíritu del country afroestadounidense. La canción se llama A Bar Song Tipsy. Estas son mañanas de la X. Antes de eso, otra canción importante de 2024, la canción se llama So Sweet de Hozier, y vamos ahorita a formular nuestra pregunta del día en arroba la X más música Dirty. Y es canción que nos ha dado consejo según su letra, ese consejo que hemos sacado de la letra de una canción. ¿Qué consejo ha sacado usted de la letra de una canción? Es decir, hay siempre una letra en una canción que uno dice, voy a aplicar esto. Exacto, dice, oh, uff, y queda para la vida. Para queda siempre. Para la vida. Sí, señor. La mía es, a ver, no es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Fito Páez. Sus siglas escribe precisamente esa canción. ¿Qué tan difícil es? Al lado del camino. Sí. Hay buenas, mira, Magus dice, poder decir adiós es crecer. Ush. Cerati tenía de Cerati. Consejos de la vida. Solo la ilusión trae desilusión. ¡Wow! La canción Día Especial de Shakira con Gustavo Cerati. Va a estar por ahí, ya me di cuenta. ¿Día Especial? Sí. Toca ir a revisar. Yo la verdad es que no he escuchado la letra nunca de esa canción. No, yo ni siquiera sabía que existía. Pero bueno, sí, son esas canciones. Andrés, ¿cuál es la tuya? A mí me gusta mucho una frase de una canción de LCD Sound System que se llama Home, y la frase es Forget your past, this is the last chance now. Oh my God. Ah, ah. Poderosa. Fuera el pasado, atrás. Ya, olvídalo. Adelante. Toca así, Alejo. Poder de la hora. El poder de la hora de Edgar Tolly también acompañándonos en la mañana de hoy. De Edgar Tolly también por acá. Enjoy the silence, toda la letra me ha enseñado tanto en buenos como malos momentos. La vida es injusta y se acaba muy pronto, que es Perfect Symmetry de King. Solo la ilusión trae desilusión. Mira, vas a ver que va a ganar Cerati hoy, va a ser el que más está. Zorro dice también la de Fito, también por estos lados. A mí lo que me parece increíble es que comparten la frase, pero no de qué canción. Ok. Por favor, colabórennos, porque seguro hay varias que no, a la que no le llegaremos. Si la vida y la muerte van juntas, vamos a poner fe en el amor. Ah. Demasiado corazón de Willy Colón. Ah. Ok. Sigan opinando entonces en redes sociales, arroba la X más música, cuál es esa frase que le ha servido como consejo para la vida de una canción. Y por favor, si puede, ponga el nombre del autor o del cantante. Sí, les agradece. Para nosotros no tener que utilizar inteligencia artificial para poder saber de qué está hablando. Estas son mañanas de la X. The 1975 con I'm in Love. with you en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a hablar de los 10 artistas más escuchados a la hora de beber. Uy, sí. Julio Jaramillo. Pues si hicieran ese estudio acá en Colombia, pues podría ser. ¿Este dónde lo hicieron? Una tienda en Estados Unidos que se llama Flask and Barrel. Okay. Que se dedica a vender bebidas alcohólicas, hizo un estudio en el que analizó 23.425 playlists y casi 2.5 millones de canciones de plataformas de streaming que hacen referencia a beber o salir de fiesta en sus títulos, y organizaron los resultados por género. Está chévere. Entonces, ¿quiénes son las más borrachas? Pues primero, los géneros son... A ver. De hip hop, claro, en los Estados Unidos, 70.249 canciones. Okay. Rock clásico, 42.902 canciones. No le creo, el rock clásico está arriba con todos los borrachos. Bueno, sí. que algo tienen en común. Indie pop, 42.458 en el tercer lugar. Qué bien. Country, 35.281 canciones. Indie alternativo, 15.629. Y de último está lo latino. 914. Qué locura. Bueno, no, obviamente canciones. Es un público muy distinto al nuestro. En cuanto a los artistas más escuchados a la hora de beber bebidas espirituosas en los Estados Unidos, el listado lo encabeza el señor Drake, el rapero Drake. ¿Sí? Sí. Claro. 27.643 inclusiones en listas de reproducción de este tipo. El segundo es el artista de country Zach Bryan. Claro. Con 14.493 inclusiones, y Kanye West está en el tercer puesto con 14.297. Le siguen Morgan Wallen, que está muy de moda. Travis Scott. Yo no creo que Julio Jaramillo sea tan popular acá para beber. Creo que el más popular para beber aquí debe ser Luis Alfonso. Luis Alfonso, que cuando tú dices popular. Esos nombres así... Popular. Ah, ok, gracias. No Luis sé si Alfonso, está... yo creo que en estos momentos si hay alguien... con el que la gente bebe. ¿Se llama jóvenes, así Luis Alfonso? Jóvenes, sí. Pues obviamente ya mayores de edad, pero jóvenes, jóvenes él? Adultos. Okay. Y adultos por igual, es Luis Alfonso. ¿Y, ¿será? ¿Y de ¿más que Diomedes? Diomedes? Más que Diomedes. Oh, creo que en estos momentos, quien más conduce hacia la ebriedad al público es Luis Alfonso, el contentoso. Ok, ¿tú cómo sabes eso? Alejandro lo entrevistó. Ah, es el señor que habla. El contentoso. El contentoso. Ah, ya sé, ya recuerdo la experiencia. Sí, es complicado hablar con él porque cada 5 segundos tiene alguna palabrota que decir. Alguna palabra. El contentoso probablemente es. El me estaban diciendo este fin de semana también. Es que estuve haciendo investigación de mercados. Eso está muy bien. Este fin de semana. ¿Qué? Y me dijeron que está pegadísimo el popular. ¿Ah, sí? Así pegadísimo. Nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos en un Burger Bill hace como un año, que la gente joven nos decía, no, yo escucho esa Paola Jara de Jesse Uribe. Y nos decía, ¿Qué? Claro, ahí está. ¿Y qué está? Está pegado como proyecto uno. Está pegado. Mira, ¿y el reggaetón? No, sigue ahí, el reggaetón sigue ahí, pero me da la impresión que está como alcanzando cierto nivel de estancamiento, aunque cualquier reggaetoncito que medio usted como que empuje, se pega, bien, ¿no? Es el reggaetón no necesita, es decir, obvio necesita mucha plata, pero usted al reggaetón le mete, no sé, una platica en una coreografía... De chicas. Sí. Y listo. Carolina sacó canción, ¿no? Y no es reggaetón. ¿Vio? Y fue... Para la muestra de un botón, sí. Y sí vi mucha gente compartiéndolo, como el que le gustó. Sí, lo que estoy pensando es que el reggaetón, volviendo al asunto de la relevancia cultural, cuando estábamos hablando de Justin Timberlake, empieza a dejar de definir culturalmente el sentimiento de la gente joven. Entonces la gente joven empieza a buscar otras opciones. Ya. Y por eso es que uno ve que están cantando salsa, por ejemplo, que están cantando bachata. Pues empiezan como a buscarle un caminito, lo que pasó con el country en los Estados Unidos, en lo que ha pasado en los últimos 2 años, es precisamente eso, como que empiezan a buscar un caminito hacia otro lugar que no sea como el obvio, que en el caso de Estados Unidos es el hip hop y es la razón por la cual Drake pues ocupa ese lugar importante en este listado de borrachos. Ben, tengo pregunta. ¿Qué tragos toman? O sea, ¿qué trago toma un metalero? ¿Como Brandy Breton? No. ¿Quién sabe qué tomarán por allá? ¿Cerveza? Aquí es puro Moscato Pasito. Moscato Pasito, Brandy Breton. Cinsano. Cerveza. Toman, ¿quién sabe qué toman hoy en día los metaleros? Porque, por ejemplo... En mi época tomaban ron Jamaica. Chévere. Terrible. En el vallenato siempre he tenido como en mi referencia el Old Parr. Old Parr, claro. El Old Parr es para el vallenato. El viejo parra. Por allá. Exacto, es como el ron. Parra. Como decía Yamil, el viejo parra. Sí, la música, no sé, popular, creo guaro. Que se asocia con el guaro directamente. Y reggaetón también, sí. Esas guaro, guaro, guaro, guaro. Sí, también. Sobre todo el amarillo, ¿no? Sí. O sea, como que se van emparejando las cosas, ¿no? Van apareándose ahí rápidamente, sí, empiezan a encontrarse en el camino, están hechas el uno para el otro, la música popular y el aguardiente amarillo. Entonces empieza a poner de moda el popular y se pone de moda el aguardiente amarillo. Se consume, sí, ¿no? Tienen sus tragos. Sobre todo entre la gente joven. Sí, es cierto. Es... Entonces, bueno, Carolina está haciendo bachatica. Sí. Y por ejemplo, empieza uno a ver lo que le digo, Capo, ¿vieron que Capo se pegó? Se pegó Capo durísimo después del bonche entre BL y Isabela y todas esas cosas. ¿Cómo es que tienes? ¿Quién? Disculpe, todo... señor. ¿Capo? ¿Qué es Capo? Capo. No, hasta ya no he llegado. Capo es un reggaetonero. Alejandro. ¿Qué? Tanto conocimiento por... Claro. Abarca todo. El origen de las palabras, léetelo todo y ocupa esos espacios que ocupan ahora Capo. Lo que pasa es que Capo estuvo en un concurso, en una final. Mira, de esto. Una plataforma, sí, de señor. Talentos emergentes, okay. Liderada por Bavaria, que se llama BudX. BudX. Ah, ya. Entonces, el año pasado, sí. Él estuvo junto a un grupo de jóvenes músicos ocupando ahí ese lugar. Fue escogido por Budweiser para apostarle y como talento emergente. Y fíjense, teniendo un apoyo tan grande como el de Budweiser, obvio fue importante y relevante para él, pero no fue tan importante para el público como que la chica Isabela bailara esa vaina justo después del bonche. Justo, es o sea, 24 horas después del bonche de BLcito. Isabela bailó la canción. ¿Tú nada orgánico, ¿no? Esto nada la es orgánico. Canción se llama Onana. Nada orgánico, ¿no? Onana, la de Rihanna. No es la de Rihanna, pero yo también lo pensé de esa misma manera. Muy bien, muy bien. Y Capo, que todavía no había alcanzado ese nivel de notoriedad digital, ahora la sí. Logró gracias a Isabela. Uh-huh. Arrancó Isabela a bailar eso, ese día ese bonche, y hoy en día todas están bailando eso. Todas, yo pero absolutamente tú, todas. No sé por qué, me encantaría saber por qué hablas con cariño a esos artistas. Dices, ¿cómo es que se llama el hombre que estuvo ahí encuentrado con Isabela Belecito? Belecito. A Raúl, no, es que así también. Se llamaba originalmente, oiga, nos pasamos del break, ¿cierto? A Raúl, ¿no? Raulito. ¿Ah, no? No, porque se salió... Ah, sí, nos pasamos. Bueno, hasta luego. Vamos con una pausa y ya regresemos para echar chisme de lo que está pasando en el mundo de lo urbano y de los borrachos aquí en Mañanas X. ¿Saben en qué momento digo amo? ¿En cuál? Cuando convierto mi baño en un spa o cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio, cuando encuentro un perfume que es muy yo y que me dicen de hacer una rutina de skincare y compartir esos secretos con alguien más. También cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. ¡Uf! ¡Sí! ¡Amo! O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir ¡amo! O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Continuemos hablando entonces del alcohol, de... Exacto, importante, de los géneros. Ah, bueno, entonces lo que pasó fue que... No, no es que yo no hablo con amor de nadie. Sí, tú dices que Raulito... Que no. Y que Raúl, no, es que así les dicen. ¿Blecito es? BL. Ah, BLcito. No, es que BL tenía originalmente, antes de que fuera famoso, medio famoso, porque es que esa es otra de las cosas que está pasando con los reggaetoneros, que señor, como son tantos, no sabe ya quién ninguno es muy famoso. Claro. Que bueno, también está bien. Y como ahora hacen ese tipo de exposiciones mediáticas inventadas. De cachos y cosas así. Pues ya uno los ve, hay una burbujita ahí, pero nadie sabe quién es BL, nadie. Además de nosotros. Me encanta, sí, en serio. Me encanta, y tiene como cuántos millones de seguidores en Instagram tiene BL. Originalmente él estaba en una cuenta BLcito en Instagram donde se hacía llamar BLcito. ¿Cómo se escribe? 1.6 millones. BLcito. 1.6 millones. B-W-L-E. Ah, ya. Porque ¿cuántos de esos seguidores son reales, Andrés? Que se debe llamar Byron. Tres. No, ya le voy a decir que cómo se llama 100, él. Sí, ¿por qué? Como 100 seguidores. ¿Reales? Sí, por se ahí. Se llama Brandon de Jesús. Claro, por eso BL. Sí, sí, Brandon sí. De Jesús López. Ahí está. BL. Claro. BL. Brandon no. López. BL. Claro, como Maluma. Maluma siempre será un gran ejemplo porque Maluma también construyó su nombre por los nombres de su familia. ¿Tú sabías eso? Sí, claro. Mira, Ma por su mamá que se llama Marley, Lu por su padre que se llama Luis y Ma por su hermana que se llama Manuela. Bien. ¿Ves? Lo logró. Exacto, y mira, le pegó. Y BL lo va a lograr también. Bueno, ahí está. ¿Será? ¿Sí, sí crees? Pero por es música difícil. ¿O por escándalo? Ahora toca preguntarse eso, ¿no? Pero no, también, ahora viéndole el feed de Instagram, ya uno empieza a detectar esas cosas que están haciendo, bueno, y que seguramente a nivel histórico ha pasado. Entonces, él tiene el pelo rosado. Sí. Blessed es el pelo azul. Sí. Fade es su colorimetría, es toda verde. Claro. Y empiezan a formarle una identidad gráfica para que uno, como no se va a acordar quién es BL, pues ya uno. Del cabello pelito, rosado, del pelo rosado. Ya, claro. El de Isabela. No solamente quienes no nos relacionamos con su música, sino la gente joven. Claro. Usted sale a la calle y todos los peladitos tienen el pelo pintado. Yo, ¿no? Yo hace ¿todos? 3 años. Tú tenías, yo llegué antes que BL. Sí, usted sí fijó tendencia. Lo que pasa es que usted llegó muy temprano. Sí, no alcanzó. O tal vez él te vio y dijo, yo quiero ser como de pronto, él. Sí, BL. Ey, Brandon, un abrazo. ¿Es Brandon? Brian. Brandon. Brandon, perdón. Brandon de Jesús López Orozco. Claro, listo, perfecto. Ah, bueno, mira, ahí está. Pero sí, antes de que usted llevara a cabo esa ignominia. Sí, esa sacrilegio. Ay, eso fue. Pero eso yo siento que eso fue un resultado de la pandemia. Yo creo que eso fue un resultado. Yo creo que varias cosas fueron resultado de la pandemia, en realidad. Varias cosas. Pero volviendo al tema, empieza uno a ver que están como atomizados, que son pequeñitos los movimientos. Es decir, no es que no tengan fans, seguramente sí los tienen, y puede que tengan 1.2 millones de seguidores reales, pero de esos 1.2 millones de seguidores reales en redes sociales, es muy difícil que más de 1000 personas le paguen una boleta. Ok, perfecto, sí, entiendo que sí. Y sí, por ejemplo, lo mismo pasa con Blessed. Sí. Blessed es un artista que tiene una cantidad de Blessed estuvo con Isabela este fin de semana. ¿Blessed no es el mismo que BLcito? No, no, ese es el no bendito. Más. Es otro. Ya no más. Pensé que azul era por el BLIE. El bendito es otro, pero el bendito estuvo con Isabela. También. ¿Este bendito sí es el que estaba ahí metido? No. No. No, no. No, el bendito es el que originalmente este señor Doctor Velázquez, al que asesinaron hace 2 semanas, entiendo. Era el manager de Blessed. Ya. El que está metido emocionalmente es BLcito. Es BLcito. Ya. Bueno, no, qué dicha. Ahí vas aprendiendo, Dirty, vas aprendiendo. Cuánto conoces, me encanta aprender cosas, me encanta llenar mi cerebro de información. Me da la impresión a mí que esa delgada línea que hace unos años estábamos preocupados que se estaba desdibujando entre la realidad virtual y la física, está otra vez cobrando notoriedad, está cobrando fuerza y sigue siendo una línea divisoria muy clara. Usted en digital puede tener cualquier cantidad de seguidores y en físico no. Un físico de realmente, yo les contaba a ustedes el año pasado cuando vi a Little Sims en Estados Unidos en septiembre. Sí, señor. Qué bueno. Que tiene 1.5 millones de seguidores, 10 años de carrera y no vende sino 2.000 boletas. Complicado, qué claro. Qué increíble eso. Eso es un porcentaje muy pequeño de un grupo de seguidores que parecen reales, pero ya, que no lo ya, son. Ya no es directamente proporcional, realmente no lo es. Exactamente. O sea, no se traduce en eso. Bueno. Sí, es, y usted puede tener 4 millones de seguidores, 5 millones de seguidores como músico y puede vender 200 boletas, que 500 boletas. Puede ser al revés, que vendas si no tengas tantos seguidores en redes. ¿Será que ese es? Puede ser. Puede pasar. Puede ser también. Bueno. Estas son Mañanas de la X, entonces ahí están los artistas más borrachos de la historia reciente, según una tienda, que me imagino que es una tienda de licores, Andrés. Sí. Es porque. Sí, señor. Hizo, ¿para qué más hace uno un estudio de esos? Exacto. Pues por cuestiones científicas no es. No. No, la ciencia no habló. Oye, la canción que más ponen es de Usher. Ah, sí. Con la que más beben. Allá, en Estados Unidos. Ok. Y la vamos a poner, claro. A ver. ¿Quién sería Usher para nosotros? Usher para nosotros. ¿Balvin? Sí. Es como el Karol Márquez de Estados Unidos. Usted pone una esta canción en una fiesta en los Estados Unidos y todo el mundo se para a bailar. Es una cosa impresionante. Sí, es claro. Como Me Rehuso de Danny Ocean. Más grande. No sé. Sí, es enorme. Sí. No sabe que este es el meneito. Se fue lejos, Alejo. Este es el meneito. ¿Tanto allá? Sí, este es el meneito. Dígame una fiesta. Más que Ricky Martin. Puede ser Ricky Martin. No, pero. Usher no puede ser como Ricky Martin No, este es el meneito. Dígame una fiesta. Señor. En Bogotá. Ya entendí. Ajá. Que te pongan el meneito y no bailes. Que le pongan el meneito y no se paren 25 rolos a hacer. Pero ya, pero de más de 35. ¿Usted por qué está manejando el término rolo? Porque pues, rolos somos. Y en rolos nos convertiremos. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Eso Diana. Es toda una vida, Alejo, imagínate, para que puedas hacerte una idea de todo el tiempo que es. Ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. Sí, mucho tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. Estas son Mañanas de la X103.9. Sammy Hagar, el segundo vocalista que tuvo Van Halen, mi favorito de todas las iteraciones que tuvo Van Halen con cantantes, la favorita de muchos muchos boomers, es David Lee Roth, sí, claro. La de los Xers es Sammy Hagar, y ya de ahí en adelante que entre el diablo y escoja. Sí, entiendo. Gary Cherone, My Sharona. Gary Cherone no la logró. Qué difícil igual, ¿no? Llenar ese espacio. ¿Tú crees? A mí nunca me pareció difícil. Es que tienen que llenar un espacio que no fuera pues el Van Halen en la guitarra. Creo que cualquiera podía cantar en Van Halen. Bueno, sí. Lo que pasa es que uno desarrolla cariños, uno desarrolla apegos innecesarios, además, por sus estrellas de rock favoritas. Y termina. Y también depende mucho de cómo descubrió uno a Van Halen. Yo descubrí a Van Halen. ¿Ustedes descubrieron a Van Halen? ¿Cómo, recuerdan cómo descubrieron a Van Halen? Por radio. En un lavadero. ¿En dónde? En una peluquería en Santa Isabel. Sí. Lo llevé. Quería cortarse el pelo después de tenerlo años largo. Y le dije, vamos a Santa Isabel, que ahí están los mejores peluqueros metaleros. Claro. Y llegamos y. Santa Isabel, sí, ahí es verdad. Y en Hard Rock Style. Sí. Van Halen. Yo conocí a Van Halen por Volver al Futuro. ¿Ah, sí? ¿Por película? Sí. Oh. Por Back to the Future. Oye, mira, no lo Y ni siquiera fue la música como tal. Sí. Sino esa imagen de Michael J. Fox interpretando a Marty McFly, tratando de disfrazarse de extraterrestre, sí, con un vestido amarillo y con su con el codiciado Walkman en sus manos, con el Walkman en sus manos, sí, dispuesto a asustar a su papá, George McFly, interpretado en aquel momento, si no estoy mal, por el reconocido Crispin Glover. Crispin, ¿cómo te llamas? Crispin. Así se llama, Crispin Glover. Sí. Entonces le pone los audífonos de diadema, famosos, suena, hoy en día codiciados y carísimos. Carísimo, incomodísimos, absurdo. Incomodísimos, malísimos, además. Porque para las personas que usamos diadema de metal, cuando uno salía a la calle hacia sol, tenía quemaduras de segundo grado. Sí, claro, se quemaba uno, terminaba uno en el hospital. Le ponía los audífonos de diadema y cogía un cassette y metía el cassette. En cuestión de segundos uno veía qué decía en el cassette y decía Van Allen. Ah, ¿fue por ahí? Y yo, ¿qué es eso? Oh. Van Allen, ¿qué será eso? Así que decidí investigar. ¿Y te gustó lo que encontraste? Me encontré con precisamente esa canción que estaba sonando en Mañanas de la X, When It's Love. Ya, y ya dije, entiendo, amo como canta este señor. Ya después, cuando tenía más o menos unos 16 años, alguien me dijo, nah, David Lee Roth era mejor. Y fue así como me empecé a dar cuenta que lo que dice el gran escritor que le fascané en su libro Major Labels es cierto. ¿Y es? Que ser fan de música implica odiar la música de los demás. Qué tristeza, cierto, pero es cierto. Y por eso uno también genera tanta conexión con... Por eso no sean fans. Básicamente, por nada. Eso no sean fans, oigan música y ya. No, no, dejen de odiar la música de los demás. Depende. Es el mensaje que tenemos para enviarles hoy en la mañana de lunes 24 de junio. ¿Cómo es que se llama ese Capul que él odia? Andrés, ayúdame. ¿Que Alejandro Capul odia? Sí. ¿De Capul, cantante? Sí. ¿De Capul? Que dice que es un delincuente. Ah, Chencho Corleone. Ese es un despreciable ser, pero vive en el mundo y tiene canción nueva con Balvin, además. Ah, mira. Sacó canción con Balvin. Se llama El polvo de tu vida, la canción. ¿Y qué? Y no pasó nada, ¿cierto? Pues lo que le decía hace un rato. Polvo eres y polvo te convertirás. Estoy viendo un montón de bendecidas. Ah. Bailando la canción. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, claro, la canción tiene su fanaticada, mientras usted esté hablando de sexo. En una canción, la canción se pega. El problema es cuando usted es Beth Gibbons y está hablando es de menopausia. Ahí ya la cosa es complicada, pegar una cancioncita, ¿oyó? Claro, claro. Oiga, ¿qué disco el de Beth Gibbons, oyó? Es que ella. Yo sé que ustedes están muy obsesionados con Taylor Swift y con Ariana Grande y con Charlie XCX y con Yes Queen. Que si no, es decir, que tiene que ser así. Para poder estar de moda, pero no saben de lo que se pierden con el disco de Beth Gibbons. Sí, en efecto, habla de la menopausia y que yo, que soy un hombre heterosexual en mis 50s, debo decir. ¿Qué le dicen la de ustedes, andropausia? Yo no sé. Sí. ¿Ah, sí? La andropausia. ¿Ustedes tienen? Andropausia se llama. ¿No has sentido calores? No. Ya les busco. Buscan el origen de las palabras andropausia, a ver si la encuentran. Vamos a buscarla. Y más adelante tendremos la palabra del día de hoy, Mañanas de la X 103.9. Bueno, Intensamente 2 con 500 millones de dólares de taquilla. Está imparable, superó su segundo fin de semana en la taquilla mundial, rompiendo todos los registros y confirmándose como la película más taquillera de 2024. Dios mío, se desmayó, ayúdenlo. Superando en apenas unos días a Duna, parte 2. Sí. Ya se fue, tiene en estos momentos 724 millones de dólares, lo ha alcanzado en menos de 10 días, adelantada casi en la primera curva de la carrera de Duna 2, que necesitó varios meses en cartelera para alcanzar una suma de 711 millones. Le está yendo muy bien, es más, rompió un récord. Por lo general, cuando sale una película, un fin de semana, el siguiente cae los números durísimo, más del 50 por lo general. a ellos, a esta película no ¿sigue le pasó. Subiendo? No, sí cayó la hora, ¿viste? La pastilla. Cayó solamente... Cayó solamente el 35% de espectadores entre su primer y segundo fin de semana, superando el 40% de la que tenía el récord, que era Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Y lo curioso también, pero también se debe venir, es que la primera parte en streaming, en plataforma, subió. También, claro, mucha gente viéndola. El consumo, sí, para poder hacer como el orden de las cosas, así que sigue y se habla que puede ser la película más importante ya de este 2024. Estas son Mañanas de la X 103.9. Es punto 9 FM. 30 años de más música. HJVU, Bogotá. En la X son las 9 de la mañana con Big Fort 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida. Gracias a la acción de su cápsula líquida, Big Fort 9 es efectivo y le gana por goleada la gripa. Si hay congestión nasal y fiebre y escalofríos te dan, Big Fort 9 entra a la cancha y le mete 9 golazos a la gripa. En la X son las 9 de la mañana con Big Fort 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida. Lenny. Bendito Lenny sea, bendito sea, contando los días, revisando sus fotos y también esperando que ustedes sigan mandando sus memes. Nos preguntaban precisamente, ay, ¿está todavía en pie? Sí, claro que está todavía en pie, y es hacer meme con la X y Lenny. El mejor meme se va a llevar esta semana entrada doble. Por favor, no se les olvide poner el numeral, porque sin el numeral... Pues no podemos rastrearlos digitalmente. Sí. Para verlos, así que numeral Lenny Kravitz con la X. Uh-huh. Páramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, que presenta esta siguiente sección en la X dedicada a la andropausia. ¿No sabías? ¿Fue conocimiento nuevo? Es algo nuevo, no sabía que sufríamos de eso, pero ahora entiendo tantas cosas. Eso es bueno. El conocimiento en ese tipo entender. De cosas, uno dice como, oh, ya, sí. Es curioso que la andropausia, cuando uno la busca en Google, lo primero que sale es, la primera búsqueda que aparece es una nota informativa proveniente de la página oficial del gobierno de México. Ok. Con un numeral que dice, soy hombre y me cuido. Okay. Sí. Que está bien, no te rías. Porque es que hay cambios físicos. No, yo me cuido. Yo soy hombre y me cuido. ¿Qué trae? ¿Qué es la andropausia? ¿Encontraste la palabra? Las hormonas andrógenas provocan la aparición de caracteres sexuales masculinos y son segregadas por las glándulas suprarrenales y los testículos. Ok, ya. Sí, señor. La más conocida es la testosterona, una de las que disminuye en la andropausia. Cuando el hombre llega a los 40 y hasta los 55 años de edad, puede experimentar un fenómeno similar a la menopausia femenina denominada andropausia. Yo sí estoy muy andropáusico, estoy demasiado andropáusico, estoy dándome cuenta de este tema. Sí, porque mira, se debe a los bajos niveles de testosterona en el organismo, Dayana. Ya, pero hay cosas que no, porque por ejemplo, ¿alteración del sueño tienes? Sí, claro. Desde los 16 sí. años de edad tengo alteración del sueño. ¿Pérdida de energía? No. No, ya siempre. Quisiera no, eso sí uno no. que... Yo mantengo yo con la energía desgastada. Claro que no, Alejandro. O sea, yo me levanto a las 5, como todos los ciudadanos de la Nación de Más Música que se levantan por la mañana y se quedan mirando la chancla fijamente y dicen... Lo único que veo nada. Que puede ser es la pérdida de masa muscular. También. ¿Qué hay? Eso también he perdido. He perdido masa muscular, eso fue lo que me dijo el médico. ¿Ves? Creo que fue por eso que me dijo, usted tiene que comer más. Y el otro médico dice, usted no puede comer. Es que no es puede muy comer extraño, mucho. Sí. Entonces dice que puedes hacer una ansiedad, dieta equilibrada. Ansiedad no tengo, no padezco de eso. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. Eres ansiedad. Sí. No, yo no soy ansiedad. Es furia. Cuando veas la película. No, ya la vi. ¡Ah, cuéntame! Muy perturbadora, muy difícil de ver. Me costó muchísimo verla. Creo que no soy ansiedad. El único. Creo que mucha gente prefiere no decirlo. Vi mucha gente que se salió de la sala de cine. ¿De verdad? Ay, no te puedo creer. Sí, claro, no, es que bueno, es una película. Es decir, creo que todas las obras de arte son perturbadoras. Las obras de arte no están hechas para que le gusten a la gente. Y esta tiene mucho de artístico, en el sentido de que uno no quiere ver eso. Uno no quiere ver lo que está pasando en la cabeza de uno. Sí. Entonces, sí, muy difícil de ver, entonces, muy compleja. ¿No tienes ansiedad? No tengo ansiedad, no tengo depresión, afortunadamente. ¿Mm? Soy muy afortunado, agradezco muchísimo a Dios no tener enfermedades de esa naturaleza. ¿Hay consejos que tienes que tener dieta equilibrada? Ejercicio de alto impacto. Ahí estoy. Mantener la actividad sexual. Esa vaina sí está complicada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Disminuir o evitar el consumo de cafeína, tabaco y alcohol. Eso sí, ya, completamente ya. ¿Cuánto la cafeína? No, estoy un cafecito diario. Ah, muy bien. Estoy en un cafecito diario, Andrés. Okay. Es que usted está tomando 4. Sí. Sí, hoy más que todo. Compartir. Cuidado, que lo coge la andropausia antes de tiempo. Vale, son 15 años de andropausia, de los 40 a los 55. Imagínese. En ese lapso no, yo me retiro. Disminución de la libido, disfunción eréctil, todo eso. Pero por eso, no, perdón, pero acá entro. Dice mantener la actividad sexual para evitar los problemas de erección. Estas son mañanas de la X-103.9. Estamos hablando de andropausia, pues porque a Lenny Kravitz no le dio. Ya pasó por allá. Ah, no, ya, por eso ya es la que superó. Está, regresó a sus... No, pero no, porque mira que está en celibato. Por eso, claro. Sí, es difícil creerle ese celibato a Lenny. Sí, ¿tú no muy le difícil. No, yo tampoco le creo. No le creen, yo le creo. Yo le creo Yo le creo, pero no. Es difícil. O sea, no. Yo le creo porque yo siento que llega un momento en el que uno ya se vuelve muy selectivo para el sexo. Como que genera tanto como trabajo. Diana Lucía Nader. Que uno escoge, realmente se vuelve bien exigente con el tema. ¿Sabes? No es como por satisfacción. Yo creo que es todo menopausia y andropausia. Sino que uno finalmente dice... Finalmente es eso. Nah, este no. Y llega Lenny, entonces yo digo, bueno, está bien, Diana, vamos. No, sí, ten fe. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia para dar bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes. Ustedes ya lo saben. Es Lenny Kravitz en Bogotá, 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Hoy a las 10 de la mañana estarán disponibles las entradas para el concierto. ¿Están listos? ¿Están listas? Por favor. Vamos, mujeres, yo recuerden, sé. Clientes de @experienciasaval en taquillalive.com. Para el público en general, la taquilla va a estar abierta en un par de días, el 26. Así que pendientes. De Lenny Kravitz en Bogotá hoy a las 10, preventa con Aval. Estas son mañanas de la X-103.9. No ha avanzado, aplican términos y condiciones. Estas son mañanas de la X-103.9 FM, feliz cumpleaños para doña Paula. ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Paula! ¡Ay, sí! Mucha Tantos resistencia. Años de paciencia. Mucha resistencia. No sé cómo lo ha logrado. No sé cómo lo ha logrado, pero feliz cumpleaños para ella. En Mañanas de la X le celebramos la vida a doña Paula y también estamos hablando de canciones y consejos. Sí, mensajes importantes para la vida que nos ha dejado las canciones. Sol Quintero dice, la mía es esta, Look at the Stars, Look How They Shine For You, Yellow de Coldplay. Ok. Ah, linda. Dura canción, sí. Sí, eso fue Tusa, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Cómo va a ser una Tusa esa canción? No, fue temporada de Tusa de Chris y pues en la Tusa salen muchas emociones. A flor de piel. Las tusas. Ariadna dice, Change Your Ways While You're Young, The Killers. The Killers tiene buenas frases. ¿Cómo? Malas canciones, mentiras. No seas así, qué necesidad de ser grosero. Sergio Antonio dice, afuera tú no existes, solo adentro. Caifanes. Oh, por Dios. Pongan Caifanes. Yo, cuando mis amigos están deprimidos, abrumados, yo les canto, no dejes que nos coma el diablo, amor, que se trague tu calor. Ok. Tengo otra. Señor. A ver. Esta es legendaria. Señor. De los Rolling Stones. Ajá. You can't always get what you want. Chévere. La persona que hizo Doctor House es fanática de esa canción, porque la ponía cada vez que podía en la serie. Sí. Además que sale es esa frasecita sola, limpia. Es chévere. No, es que la música lo aterriza a uno también. Tiene el poder de hacerlo. Por ahí nos dijeron que no dijéramos más la palabra aterrizar. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Algún usuario? Ve, y hablando de eso, quería preguntarles, ¿qué hemos sabido? Tengo nervios. Sí, yo también. ¿De qué? Señor. De la internet. Tuvimos muchos problemas desde el viernes. La verdad, ¿se estabilizó o no? En estos momentos es posible porque no hemos tenido... Porque nadie ha jodido más. Exacto, pero... Porque no le escriben a uno para decirle ya, muchas gracias, sino para decir, ustedes no sirven para nada. Así es como... Quiero decirles a todos los que nos oyen a través de la internet con mucho cariño que cada vez que ustedes escriben 17 veces, no los puedo oír, lo que nosotros leemos es, ustedes no sirven. Para nada. Exacto. No, entonces, créanme, quería pedirles también un poquito de cariño. Un poquito de, por favor, sí. Un poquito de decencia. Entiendo que nosotros estamos suministrando el servicio de la radio, lo hacemos con mucho cariño, pero a veces cuando se cae la web y ustedes empiezan a escribirnos con falla, como si fueran esclavistas del siglo XVII, nos sentimos mal, porque somos personas también. No, y lo peor es que nosotros no queremos que eso pase. Nosotros, por supuesto, no queremos que ustedes se queden sin nuestra señal de radio. Nada nos gustaría más que poder tener la X implantada en sus cerebros. Siempre. Pero en realidad... Va más allá no de tenemos cómo hacer absolutamente nada. Una persona este fin de semana me escribe toda brava, después de que escribe como 27 veces. ¡No sirve! ¡No sirve nada! Y yo decía... Señora, ¿qué puedo amigo, hacer? Amigo, pues, con una vez es suficiente. Entonces, nos alegra mucho, nos encantaría que nos dijeran, ya están de vuelta, qué emoción. No, eso sería suficiente para nosotros, pero pues como ustedes no fueron capaces, como no tuvieron la decencia. De avisarnos, porque de verdad uno intenta por todos los medios. La verdad es que Dayana intenta cosas que no puede resolver. Entonces, Dayana se estresa. Yo ya no me estreso por eso porque yo no puedo hacer nada. Hace 15 años, cuando llegué a la X más música, se iba hasta el cerro. Sí. Con un destornillador. Con el transmisor. Permiso que usted no. Y no podía. Iba más allá de nuestro control. Hay cosas que van más allá de nuestro control. Ahora, recuerden también, señor, que todos los ingenieros en todas las empresas, como todos los mecánicos, cuando destapan el capó de un carro o la consola, se sientan al lado del dueño o del usuario o del arrendatario o de como usted lo quiera llamar, y el que es experto le dice a uno, ¿usted qué cree que será? Siempre, ¿no? Eso siempre pasa. Y uno mira como, ¿ah? Es como... Uno dice, ole. Usted es el que sabe. Departamento técnico, tenemos un problema. ¿Qué sería? No, y yo mando pantallazos. Dayana manda de todo. Dayana sufre con este tipo de cosas. Sí. Dayana sufre. Yo no sufro. Yo solamente estoy haciendo aquí un desagravio, estoy haciendo... Yo tengo mi radiocito FM. Unos descargos a la audiencia. No, para que entiendan que de verdad no es que... Así como, ¿qué hacemos hoy? ¡Dañémosle la señal! No, sí. Obvio no. Hay accidentes y hay cosas, desconexiones, y se intenta arreglar lo antes posible. A veces no da... Pero acá estamos con ustedes, porque los no, queremos. Pero mentiras, no, en serio, sí. No, gracias por la paciencia, sí. De veras, sabemos que es muy incómodo y desesperante y compartimos la frustración cuando la señal no está al aire en la web. Pero si reporten, si hoy ya está bien, si nos están escuchando por streaming. Entonces, sí, por favor, también cuéntenos cómo nos están oyendo el día de hoy. Sabemos que fue un fin de semana harto para todos los que son oyentes, lo fue para nosotros como sus disc jockeys de confianza. Fue complicado, ¿no? Por ejemplo, Total Request pues se redujo como al 30% de la interacción, sí, porque pues digitalmente no había cómo colaborar con colaboremos con esto, por favor. Colaborar con la salida de las canciones al aire. Pero bueno, me alegra que estemos de vuelta, de verdad. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y cuando regresemos nos inventaremos alguna otra cosa de qué hablar. para los hinchas de la tecnología, de disfrutar en grande cada momento del fútbol, de disfrutar cada detalle de los partidos, de ver cada jugada en alta definición. Para los hinchas de Catronics, tenemos las mejores ofertas en tecnología. Ven y aprovéchalas hasta el 14 de julio en tiendas e internet. Catronics, pasión tecno. La Universidad de EAN cuenta con nuevos programas en su oferta de posgrados. Conoce nuestras especializaciones en Gestión del Aprendizaje Digital, Machine Learning, Psicología Educativa, Fintech y Gerencia de Ciberseguridad. Para conocer sus modalidades e iniciar tu proceso de inscripción, ingresa ahora a universidaddean.edu.co. Vigilada Mineducación. Buenos Aires, Búzios o Punta Cana. No te pierdas Travel Sales en Viajes Falabella. Es como un cyber pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Revisa términos y condiciones de la campaña en www.viajesfalabella.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001, RNT 31460. Llega la Comic Con Bogotá con lo mejor del entretenimiento en un solo lugar. Conoce actores invitados de El Señor de los Anillos, Smallville, One Piece, las voces entrañables de Naruto, South Park, cosplays, anime, cómics, experiencias de cine, música y mucho más. Te esperamos del 28 de junio al 1 de julio en Corferias Bogotá. Adquiere tus boletos en ComicConColombia.com. Organiza Planet Comics y Corferias. Código PULEP, DK786. En las noches, la música es protagonista en Sound City Extra. Conéctese de lunes a viernes desde las 7 de la noche con Cata Blanco y Camila Gómez para estar al día en tendencias, noticias, estrenos y los mejores discos del mundo. Cierre sus días bien informado con la X 103.9 FM. 30 años. Mr. Jones, 30 años de discos de más música y de Mr. Jones de Counting Crows con Uribe DJ en Mañanas de la X. Con Mr. Uribe DJ. Oye, los mandaste temprano, gracias, y están de amarillo por sí, la selección. Es correcto, hoy están súper emocionados. ¿Qué pasa hoy? A ellos les encanta el fútbol. Hoy juega Alejo en la Copa América, o sea, hay jornada efectiva laboral hasta el mediodía. Por eso es que nadie ha dicho nada, porque nadie está trabajando, a nadie le importa. Sí, selección juega ¿a qué horas? Cinco de la tarde, o sea que el día cívico empieza a las 7 de la mañana. Básicamente. La previa empieza a las 7 de la mañana y todo el mundo tiene excusa. Es que hoy juega la selección. Sí, claro. Excelente. Óyalo, ahí va. Viva claro. Colombia, viva Falcao, Andrés. Óyalo. Vamos. Además, que es noticia, porque si no sabías, Falcao viene a Millonarios, Uribe DJ. ¡Wow! Se me acaba de arreglar la semana. Gracias por decirme. Yo no sabía eso. Sin sarcasmo, señor. Sin sarcasmo. Oiga, es que a mí no me gusta el fútbol. Soy yo, el problema soy yo. No, it's me, it's me. No nos habíamos dado cuenta. I'm the problem, it's me. Óigame, Uribe DJ, venga, le iba a decir una cosa. Dímelo, King. Ajá. Está planeando cositas con Isabela Ladera. Dímelo, King. No, yo pensé que mi lunes no podía estar mejor. ¿Quién es Dímelo, King? No, esto está lleno de buenas noticias, Alejandro, gracias. Yo pensé que era Don Omar porque le decían el King. No, Dímelo King es uno de esos personajes que se hizo famoso en pandemia porque hizo lo que muchos de nosotros no hizo y que dieta. Yo no entiendo por qué no hicimos eso. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Quedarnos callados? No, hacer contenido para la webs. ¿Para la webs? Contenido podcasteado con todo, es decir, no, Dímelo King se hizo famoso en pandemia porque se puso a hacer lives todo el tiempo. Y nos cogió a todos y nos dio sopa y seco. Pues depende. 998 mil seguidores tiene Dímelo King. Mira, ¿en dónde? Se llama... Tiene un podcast que se llama De Frente con Dímelo King. Se llama El King Jesús de la Hoz. Okay. Es barranquillero. Así es. Y se llama, hay algo que se llama El Calentón. Bendito sea. Es más, está recientemente en Mix. Sí, estaba viendo que el hombre arrancó en la emisora de la policía, estaba leyendo. No jodas, sí. ¿No? Yo no sé, Uribe DJ, estoy leyendo, nosotros dos, hermano. Estoy leyendo ¿Cómo aquí. ¿Cómo se llamarían si fueran reggaetoneros ustedes dos? Más bien piensen. Pensémoslo. De estar en la emisora de la policía a ser empresario y entrevistar a las celebridades más famosas de Colombia. Así como existe Wisin y Yandel, ¿cómo serían ustedes dos? Nosotros seríamos... Uy. Por ejemplo, lo estoy viendo con J Balvin en... Ah, ok. En Coachella. Oye, hay otro que se llama Dímelo Flow. Dímelo quién, Dímelo Flow, el Molusco. Dímelo, ¿llama el otro? Dímelo, hermano. Jackie. Dímelo, hermano. Así deberíamos poner un programa. Dímelo, hermano. Dímelo, hermano. Dímelo quién se une a la emisora urbana más importante del país en una alianza histórica. Ok. Adelante y para atrás. Cuando cumplió 18 años, ingresó a la policía de Barranquilla, donde conoció la radio trabajando para la emisora de dicha institución, lo que le permitió enamorarse de la comunicación. Wow, qué historia. Una historia de amor. Sí, pero toda historia de amor tiene desamor en algún punto, claro. Pero porque se enamoró de la comunicación. Isabela. Publicó una foto juntos. Publicó una foto diciendo, planeando cositas con Isabela Ladera. Se vienen cositas. Yo no entiendo. La verdad, yo no entiendo la lógica del hombre. Sí. Siendo Isabela Ladera un personaje en estos momentos tan resquemoroso. Sí. ¿Por qué siguen los hombres compartiendo cosas con ella? Cuando puede ser contraproducente. Yo creo que al contrario, genera impacto. A mí me llama la atención cómo ese tipo de personajes digitales generan tanto impacto. Eso yo creo que ya mucha gente, yo creo la gente que está muy metida en el entorno digital ya perdió el alma y la cambió por likes. No, es en serio, y lo digo muy en serio. Yo siento que hay mucha gente que simplemente ya le importa 5. ¿Qué es? Mientras haya likes, mientras haya interacción, así sea mala, es lo único que les importa. Y sí, pues bueno, 22.207 likes tiene el pequeño carrusel de Dímelo King con Isabela. Dímelo King. A mí sí. me asombra. Oiga, Andrés. ¿En qué momento cambiamos la decencia por números? Es algo que no sé, puede ser la vejez hablando. ¿Que cambiamos la decencia por números? Mucha gente cambió la decencia por números. Yo cambiaría mi decencia por números. Bueno, ahí está, vea. Yo sí nunca cambiaría mi decencia por números. Yo estoy seguro que sí. No. Absolutamente convencido de que lo llevaría al lado oscuro. Sí. No, pero el problema es que hagamos el intento. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. Oiga, ¿le ibas a preguntar algo a Andrés? No, nada, no. Señor. No, ya no. Esta es otra cosa que no. Por interno. No. Andrés. Todos los costeños tienen como los dientes perfectos, ¿ok? No, los influencers. O sea, los influencers. Cuando uno es influencer. Dímelo quién tiene los dientes perfectos. Isabela tiene los dientes perfectos. Ajá, ¿qué pasa ahí? Cuando uno pasa los 500 mil seguidores, inmediatamente. Sí, eso viene con cambio de sonrisa. Pero inmediatamente. Diseño de sonrisa. Es mágico, los dientes se vuelven blanquísimos. Sí, sí, como que Instagram le manda diseño de sonrisa gratis. Exacto. Sí. Yo quisiera, por favor, que no exageren con el blanqueamiento de la sonrisa. No, es que por se favor, pasa. Porque se hay un pasa. Lugar en el que ya producen. Es como reflejo en los ojos, mucho así brillo. Como no. Sí, la risa chiclets no es chévere. Hay ¿no? un blanco. No, hay niveles, de blanco. Hay niveles de blanco. Hay un blanco pero... que se va como al morado. Sí, no que sé alumbra, que alumbra con luz neón, alumbra. Sí, pero el blanco porcelana, no. ¿No? No. Ay, a mí me parece muy bonito. Ah, bueno, no, pero entre gustos no hay disgustos. Eso sí, al que le gusta le sabe, pues también. Bien puedan. No, es que sí hay un blanqueamiento si uno toma ¿cuál? Café mucho tiempo, pero es un color sensato. es el color no sensato. Es que yo. Es que es uno blanco que uno ya sabe que eso no. ¿Es como el de Dímelo King y de Isabela o no? Es que ella no está riendo. Revise el carrusel. Ella. Hoy estamos hablando de reggaetoneros y no sé por qué. Eso. Pero tú eres el que lo ha traído. Exacto, los dientes de ellos dos no. Aunque sí, puede ser más filtro que otra cosa. Pero, exacto. Ellos están como en el límite. Sí, no, ese ya es muy blanco. ¿En serio? No, si a mí me parece espectacular tener unos dientes así de lindos, qué rico. Bueno. A mí me encantaría tener unos dientes así de bonitos. Como Pepe Cortizón en Condorito. Una vaina así, haga de cuenta. Súper lindo. Súper lindo. Sí. Lo odiábamos todos, ¿cierto? Sí. Alejandro, vamos, vamos por eso, Alejandro. Voy por ese diseño. Sí, el año pasado me iba a hacer diseño de sonrisa. Hágase un blanqueamiento. Y para, no. Si iba a hacer diseño de sonrisa. No, porque eso deja los dientes también sensibles. Es que no, también, esa vaina también es como dañina para las encías y un montón de cosas. O sea, esa vaina no es chévere. No. Y lo que pasa es que también creo que a veces cuando la gente está muy expuesta a televisión o redes sociales en video y todo, se siente la necesidad de hacer cosas que son muy extremas también a veces, y no necesariamente son buenas. Pues está bien el análisis. Estas son Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos estaremos hablando de otro tema muy importante, una noticia grande hoy: el perro más feo del mundo. Hay uno nuevo. ¿Estaremos? Sí, hay uno nuevo. Ya volvemos para contarles de quién se trata. Harry Styles con Satellite en Mañanas de la X 103.9 FM. Pregunté cómo nos está yendo con la señal. Me escribió Pau Prieto, me dijo perfecto. La Cabra me dice muy bien por Tunín desde Medellín. Ajá, muy bien. Epska me escribe desde algún lugar que aún no tengo ni idea, no tengo idea dónde está. ¿Por qué? Se arregló, pero me escribe hace 72 años. Ah, ok. Se arregló, okay. Los escuchamos fuerte y claro. John Figueredo dice solo internet. Bien, ok. Brian dice en la X aplicación, sintonía está perfecto. Rosana Medina dice está terrible, no se oye nada. Pero ay, sí, ya sentimos pero ese, que es ella. Pero puede ser problema de usuario, sí, también. Que eres tú, bebé. Sí. Rosana, eres tú. Sí. Jasmine Ibáñez dice sí. Listo. Gracias, okay. Eso era lo que necesitaban, Mónica. John Bernal dice, sí señor, pone emoji de... Sí, sí, vaya, qué decencia, muy bien, sí, bonito. Señor. David Molina dice, todo excelente, Steffi Castro, un abrazo para Steffi, he estado perfecto, Sara Guerrero, sí, súper bien, perfecto. Diego Cañón dice que sí, Pao Muriel dice, no oigo. Ah, van dos. Okay. Okay. Cero, van dos. Ángel Escobar dice, no sé, estoy trabajando en un budget. Ok, bueno, listo, suerte con ese budget. Que le vaya bien. Julie, espero que... No, en serio, que le vaya bien. Julie Spinell dice, se les escucha, se les quiere. Y Pilar Jiménez dice sí. Listo, gracias. Entonces, sí. Eso era todo lo estamos que tenía bien para preguntar. Se reportó la sintonía, muchas gracias. Y todo bien, afortunadamente. Sí, muchísimas gracias. Y vamos a hablar del perro más feo del mundo. Por favor. Un pequinés de 8 años. Diana, creo que vale la pena, no sé, en algunas de nuestras redes sociales deberíamos publicar la foto. Por favor. ¿Cómo se llama? Se llama Wild Thing. Ok. Oh. Me encanta. Wild Thing. Esto, vea. La canción para nuestro amigo Perrito. El concurso del perro más feo del mundo ha llegado a su final en 2024, edición de 2024, y lleva el nombre de esta canción que estamos escuchando de fondo. Escuchemos un poco más. Wild Thing, la primera victoria para Wild Thing, 5 veces competidor en el evento anualmente que se lleva a cabo en la feria de Sonoma Marín en la ciudad californiana de Petaluma. Esa feria que llevas tú haciendo hace años, sí. Marín. De Sonoma Marin Fair. El pekinés es de propiedad de una señora llamada Ann Lewis. Le dieron $5,000 por ser el perro más feo del mundo. Es hermoso. Es hermoso. Y tiene no es hermoso, es inmundo, hermoso, pero... No. Pero es un perrito, entonces lo queremos igual. De todas formas lo queremos porque que es inmundo. No, es inmundo, hay que decirlo, es inmundo, es muy feo. No, pero es el perro más feo. A ver, ya lo publicaron. No, pero eso es el perro más feo del mundo. Pero tiene blower. Hacia atrás lo peinan. Pero fíjate cómo será el amor por los perritos que un concurso como esos llega a donde llega. A acaparar la atención mundial, ¿no? Wild Thing, favorito de los fans, dice la prensa asociada hoy. Ah, entonces era por votación. Sí, claro. Nunca le han cortado el pelo, dijo su dueña. ¿Ves? Anne es que Lewis. Me cogen la colita. Sí, se ve que nunca le han cortado el pelo ni se lo han lavado tampoco. Se le gusta dormir encima de bolsas de hielo. Okay. Andrés está viendo su fotico con Blau. Soy yo, muy en el 2020. Ay, no. Sí. Ok. Así es. Pues felicitaciones muy a chévere. Él. Es hermoso. Hay uno... Pero ¿cómo puedes decir que es hermoso? No es hermoso. Porque es, tiene el pelito, puede ser tierno, puede ser... Dice que por una cuestión de enfermedad no le crecieron los dientes, entonces por eso se le sale la lengua. Claro, es muy quito. Sí. Y tiene una patica nerviosa. Tiene una patica nerviosa, muchachito. Dice aquí el comunicado. Sí. Este evento reconocido ya mundialmente celebra las imperfecciones que hacen a todos los perros especiales y únicos, dice el sitio en la web del perro más feo del mundo. Está chévere ese concurso. No se trata de burlarse de los perros feos, pero eso es precisamente lo que estamos haciendo. No, lo estamos admirando, lo estamos, honrando. No, pero no se metan ahí. Andrés, es un evento cuya idea nació en el pueblo de Petaluma en 1971 y que empezó a generar dinero para fundaciones que cuidan a los perros. Chévere. Y Chévere. Se instauró oficialmente en 1988 como el Sonoma Marine Fair. Bonito, bonita labor. Sí, sí, sí. En el segundo lugar quedó una perra Pug. La Pug. Que está en silla de ruedas llamada Roma. Que esa es la que le falta un ojito. Dolaretes. Sí. En tercer lugar quedó un perrito mixed. Este, ¿cómo se llama? Un mestizo. Un criollo rasado, un criollito. Un criollito. Daisy May. Daisy May. Daisy May. Ese sí que, esa sí que es fea, ole. Qué raca tan fea. No. Tercer lugar, $2,000. Está bien. Ok. Y así entonces, estaba viendo que un año más aquí en Mañanas de la X contándoles cuál es el perro más feo del mundo. Más adelante tendremos la foto que Dayana ubicará apropiadamente en nuestras redes sociales para que ustedes puedan admirar. Ahí está Fouls en Mañanas de la X 103.9 FM. Uribe DJ, mañana 25 de junio algunos estadounidenses celebran la mitad de la Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Qué, ¿cuándo? ¿Dónde? Es un evento que se llama Half Christmas. ¡Oh! Si usted quiere acompañar a estos extraños estadounidenses a hacerlo, hágalo, por favor. Es una festividad que se originó en una serie de Comedy Central llamada Workaholics. Ah, de pronto es por eso, nunca la vi. En esa serie de televisión llamada Workaholics, los dos personajes deciden que están trabajando demasiado. Y que el 24 de junio, 25 de junio para ser exactos, que es la fecha de Navidad de los estadounidenses, van a celebrar la mitad de la Navidad. Ok. Entonces le compran un regalo a alguien y dicen feliz mitad de la Navidad. Y tomémoslo como algo... Merry Half Christmas. Hagámoslo, sí. Mañana se celebra la mitad de la Navidad, por si se quiere poner raro con sus compañeros de trabajo, con sus amigos o amigas, ahí tiene una buena oportunidad para romper el hielo mañana, celebrar la mitad de la Navidad. Ahora, el 25 por lo general es festivo, ¿lo podemos tomar como festivo? También sería bueno hablar con la gerencia a ver si de pronto se logra alguna cosa. Estamos al aire en la X 103.9 FM recordándoles que hoy es preventa de aval de nuestro concierto de 30 años con Páramo Presenta de Lenny Kravitz el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, así que si tiene tarjeta aval, por favor vaya y compre su entrada porque hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia para darle la bienvenida de vuelta a Lenny Kravitz en Bogotá. 30 años de discos celebrados con el gran Lenny el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Arroba experiencias aval a partir de ya, de este momento. En estos momentos está abierta la preventa en taquillalive.com. Vaya, compre sus entradas ya para ver a Lenny Kravitz el 11 de diciembre. Las entradas para el público en general se abren después de la mitad de la Navidad, o sea, el miércoles 26 de junio. Que puede seguir siendo un buen regalo de Navidad. Uf, qué rico. Sí. Claro. Regálense eso, se lo merecen. Está chévere. Oiga, sí. Está chévere, sí. Te digo. Buen claro, regalo. Eso es un súper regalo. Claro. Uf, qué maravilla. Es un buen regalo de Navidad, piénselo así. No se gaste la plata en otras cositas y más bien prevé. Y además usted sale de una vez de ese regalo de Navidad desde ya. Y usted téngalo ahí. Guardadito. Se lo merece también. Buenísimo. Para eso trabaja, amigo. Para estos comprar son la boleta de Lenny Kravitz. Estas son las mañanas de la X. Uribe DJ, la Suprema Corte de los Estados Unidos está en su última semana con casi un cuarto de los casos sin decidir y uno de ellos, el de Trump. Ah, sí. Pues, ¿aún no? No, 61 porque... casos tiene la Suprema Corte en este término, dice la AP esta mañana. 15 de ellos están sin resolver. Uno de ellos es el de inmunidad presidencial. Claro. El otro es el de enero 6 de 2021, también Trump. Claro. El otro es el tema de los abortos de emergencia. El otro es el tema de la gente en la calle. El otro es un asunto de 40 años, una decisión que se ha citado miles de veces en casos federales en los Estados Unidos y que tiene que ver con reglamentos y regulaciones del medio ambiente que afectan directamente a la salud pública, la seguridad en el trabajo y la protección a los consumidores, una decisión coloquialmente conocida como Chevron, que pide a que los jueces difieran a los reguladores federales cuando las palabras de un estatuto no están lo necesariamente claras, como en este caso. No entiendo nada de lo que estoy diciendo. Chevron. Ese es uno de los casos que dice la Suprema Corte. El otro caso es redes sociales. La Suprema Corte tiene que decidir esta semana. ¿Lo de TikTok? Sí, señor. ¡Ay! Social media y gobierno. Dos casos que involucran leyes de redes sociales en Texas y en la Florida limitarían cómo Facebook, TikTok, X, YouTube y otras plataformas de redes sociales regulan contenido publicado por sus usuarios, aunque los detalles varían. Ambas leyes están destinadas a abordar las quejas de los conservadores de que las compañías de redes sociales están inclinadas hacia la izquierda y que los usuarios que han sido censurados basados en sus puntos de vista, están del otro lado de ese espectro. Entonces, hay una demanda en contra de la administración de Biden por varios de estos estados que están liderados por legisladores republicanos sobre qué tan lejos puede ir el gobierno federal para combatir las publicaciones controversiales en redes sociales sobre asuntos relacionados con COVID-19, seguridad de elecciones, entre otras cosas. Así que ahí está metido todo eso. Está también el caso de Purdue, Uribe DJ, sí, el de los, la farmacéutica. La farmacéutica. Purdue Pharma, todo el asunto de la crisis y la epidemia de los opioides, que dicen que es culpa de esta reconocida empresa de fármacos en los Estados Unidos. Hay una ley relacionada con el medio ambiente y la contaminación aérea. Hay otra ley que está ahí pendiente sobre la Securities and Exchange Commission, la SEC. O sea, están quedados. Sí, están colgaditos. Están colgados. Yo pensé que yo estaba colgadito. Sí, pero, no, están colgados. La Suprema Corte está colgadita, papito. Uy, uy, uy. Jueves, Dirty, jueves de Bear. Ah, ya. Vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Tercera temporada, Diana. Tercera temporada de El Oso, The Bear, el reconocido chef Carmine. Yo lo vi promocionando con pizza, ¿viste? ¡Ah, oh, qué rico! Oh, muy ah, bien. Sí, Jeremy Allen White. Sí, sí, sí. ¿Seguirá con Rosalía, Andrés? Según me contaron, no. Él y ella siguen juntos. Ah, hablaste con él, hablaste con Jeremy. Sí, es que quieren tener un poco de paz y están. No, y me parece bien. Me parece los paparazzis. Bien. Me parece bien. ¿Qué cocinaron algo, Andrés? ¿Cocinaron algo? Cocinamos algo, pero pues, te cuento por interno. Ah, bueno. Rosalía estuvo muy activa este fin de semana, ¿no? Pero están diciendo cosas. Es quieren armar pelea. ¿Por qué? Con Carolina. ¿Y por qué? Que dicen que le está tirando a Carolina que porque la copió, yo no sé qué cosas. Ah, que porque la copió en despechada. Sí, señor. Despecha. Y que la foto y que el dedo y que yo no sé qué. La gente quiere armar pelea todo el tiempo. Hay gente. Andrés, gente, ¿usted qué opina? ¿Que la nueva canción de Carolina es Despecha? No, lo que pasa es que. Es una bachatica. Es una bachatica. Y todas las bachaticas funcionan igual. Y en algún momento de estas nuevas estrellas, pues hay una tendencia por hacer una bachatica. Una bachatica. Ya lo hizo Bad Bunny, ya lo hizo Rosalía. Y eso siempre Raulito. Se pega, además, justo en el verano. Ya. Ajá. Ahí, pim. Esa bachatica es donde sale la abuelita Inés. Baby, no me llames. No, es que no. No, yo no he visto el video de Karol G. No, yo tampoco. ¿Cuál abuelita? Hay una abuelita Inés, que es muy famosa en redes sociales, que se llama Inés. Sí. Okay. Que comparte recetas. Sí. Y ella estuvo invitada, Carolina, por ella. Karol G la invitó. Con todos los gastos pagos, la señora conoció el mar, hizo parte del video, la llevó, se quedó muy bonito. Y se está como haciendo esa cronología de lo que sucedió esta semana y quería confirmar, y no he pasado por ese video, pero siento que son dos personajes y se han titulado varias notas de dos personajes mediáticos muy importantes, porque la señora es famosa en redes. Son mañanas en la X 103.9 FM, la fecha del NBA Draft es este jueves en Brooklyn. El draft es bien importante, Uribe Tizi, porque es cuando se escogen todos los jugadores importantes y los que no son importantes, pero que de repente se vuelven importantes. El draft, el reclutamiento de jugadores en la NBA el año pasado fue Víctor Wembanyama, que fue uno de los jugadores más importantes de la temporada este año. Y vamos a ver qué pasa con ese NBA draft el jueves. El viernes es el Día Nacional del Orgullo. Uh-huh. Es este viernes. Sí. Bien, perfecto. Y el sábado arranca el Tour de Francia. ¿Vamos a poner Kraftwerk? No. Ah. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, y aquí está Lenny Kravitz. Recuerde, la preventa con aval ya está disponible y habilitada. Compre sus entradas ya en taquillalive.com con la preventa de los bancos Aval. 30 años de más música con Lenny Kravitz en el Coliseo Mike Plus. Es el joven y talentoso Jack Antonoff, el productor de Taylor Swift, de Lord, de Saint Vincent, el productor de Lana del Rey, el cantante, pianista, guitarrista también de la banda Bleachers, uno de los compositores más importantes, también productor de los Estados Unidos con Tiny Moves, de su más reciente larga duración. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Vamos a hablar de bienestar con Andrés Salazar. Bueno. Maravilloso. Por favor. Vamos a hablar de una tendencia de TikTok que está invitando a equilibrar la vida personal y el trabajo. La tendencia se llama Save the Day. Andrés, ¿cómo llegó a ella? Básicamente vino de una usuaria llamada Trina Mertz, quien en abril de este año subió un video explicando cómo ella y su amiga han implementado el Save the Day para esos días laborales. Lo que busca esta tendencia es diferenciar la vida personal de la vida laboral, sobre todo para aquellas personas que no distinguen entre una y la otra y no descansan. Por favor, exacto, gracias. De acuerdo con dicha usuaria, el Save the Day consiste en hacer una cosa para salvar el día, no solamente haber hecho cosas rutinarias de trabajo o tareas cotidianas que se vieron obligadas a hacer. Okay. Una vuelta de banco, no, esas son cosas diferentes al trabajo, pero sigue siendo algo no tan chévere. Puede ser exactamente obligatorio. Sigue siendo una vuelta. Sigue siendo una diligencia, una vuelta. Lo difícil de ese tema es que uno está siempre haciendo vueltas, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Y sobre todo en un país como Colombia de tanta diligencia. Pero aquí se invita a la gente a ver. Hacer cosas desde caminar. Como, bien, sí, ¿no? Obvio. Tener una conversación con su mamá, con su papá, con algún familiar. O cocinar una comida deliciosa, sean pancakes o sea un risotto de mariscos. Muy bien, qué rico. Siempre se ponen a hablar de comida y no es chévere hasta ahora, ya le empieza a dar hambre a uno. Es terrible, ¿no? Desde las seis. Ya es hora del tercer. ¿Les da hambrecita? Claro. Sí, sí. Yo estoy en detox. Empecé, por eso fue que celebramos. ¿Estás en detox? ¿Tú para qué? ¿Detox de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De ¿Cuándo estás desintoxicando? No, ¿de se qué? Metió en ese hueco. Porque solita. Porque estoy muy tóxica. Pero, ¿estás muy tóxica? Yo qué. Y se salió solita del hueco también. Muy bien. ¿Vieron cómo salgo? Ay, amigo. Por eso es que me tienen aquí. No, yo te he visto tomando mucha Coca-Cola temprano. Por como eso. A las 6:30 de la mañana. Por eso, no, pero mira. Ahí sí no funciona. Está tomando agüita. Está tomando agüita. Me consta que tiene agüita. Sí, pero yo no voy a decir nada. Yo tampoco. No, tampoco voy a decir nada. O sea. Sí, ¿no? Toca callar. Porque... Sí, no. digamos que chévere, que exacto, bien, digamos que bien. Pero bueno, va bien el detox, sí, va bien. Va bien, ¿sí?, el detox. ¿Cuánto llevas? El viernes, 6 horas. Desde el 3 horas. El viernes nos zampamos con Uribe DJ, hamburguesa con papas y malteada. Chévere. Una hamburguesa. Salvaron, exacto, el día ahí. Entonces ya, yo le dije, porque se cierra, salvamos un ciclo y empieza día uno, entonces por eso estamos, entonces estoy juiciosa, un necesito, me gusta detox. Cuando Dayana dice, no, es que estoy cerrando un ciclo, yo no tengo ni, ¿ciclo de qué? Yo tampoco. ¿De qué? Pero lo cerrando todos tenemos ciclos, Álvaro, de tóxica, ¿sabes? De tóxica. Ya, cerrando ciclos con Dayana Rodríguez en las mañanas de la X103.9, también tenemos canciones que nos dejan consejos. No, sí, tomamos. Y oyentes que están recordando esas canciones. Uribe DJ, ¿usted tiene alguna canción que alguna vez haya representado un consejo en sus letras y que usted haya terminado aplicando para su vida? Yo creo que sí. A ver, así como por encima, creo que hay dos canciones cuya letra o cuyo título significa lo mismo y son dos canciones distintas. A ver. Una es You Get What You Give, The New Radicals. Mantra. Ok, mantra. Alistémosla para ir cerrando y este segmento, Andrés. Y la otra, You Get What You Give, de los New, sí, Radicals, ok. Y la otra es What Goes Around Comes Around, de Justin Timberlake. Los dos son el mismo consejo, okay, y es un consejo muy importante. ¿Sabes quién? Lo quién, que das se te devuelve. ¿Sabes cuál de Madonna? Everything I Give You All Comes Back to Me. Bueno, también funciona, no la tenía en este momento en el mapa, pero la puedo sumar a la lista. What goes around comes around significa lo que por agua viene, por agua se va. Sí, pero también funciona como lo que, sí, sí, lo que haces se te devuelve, básicamente, ajá, sí. Bien. Ah, bueno, muy bien, son buenos, buenas frases. Sí, y son, sí, me parece que son buenos consejos para la vida, ¿no? Tenerlos consejos en cuenta. Para la vida. What goes around comes around, de Justin, sí, Timberlake. Ajá. Y la otra es You Get What You Give, es el consejo de Uribe DJ. Cuando regresemos, sus consejos hechos canciones aquí en la X Más Música. Aquí está Greg Alexander y los New Radicals. Aquí estamos. Hola. Dayana, ¿qué pasa? ¿Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes por qué siempre se me desordenan cada que llega, no, Uribe? Es que Uribe es así. No, es importante. Ahora, echemos de la culpa al pobre Uribe. Al que pobre. Lo único sobre que hace es, pobre. Lo único que hace es venir a arreglarles, sí, el lunes. A amenizar. A amenizar. A salvar el, sí, día. Claro. A salvar ¿qué el día? ¿Qué fue lo que, Dayana? Muestra que tiene la mano. Mire, es que estábamos jugando a los apellidos, pero nos toca jugar internamente. Sí, sí, sí. Digamos que no es, no es apto, no para oyentes. Para, no. Casi, exacto. No, mire, les voy a decir una cosa. Es chiste interno, además. Es ahora, les muy voy interno a decir una cosa, y es que el 95% de las cosas que decimos internamente no se pueden decir a la gente. Deberíamos, sí, tener una, no, versión premium. No, claro que no. Ah, bueno, claro, ok, pero ¿me pagan $1,000,000 al mes? Por no, esa se toca premium hablar, no, con los de arriba. No, Dayana. Entonces, no. No, Dayana. Ofrezco disculpas. ¿Qué pasó? No se puede, ¿no? Ahorita cuando salgamos. Ahorita le decimos por interno. Oh, qué cosa, Dios, tan impresionante, qué cosa tan difícil. Sí, no, no. Qué desorden, lunes, Dayana, qué desorden, de toca verdad. Toca agarrarnos, es que son de algo porque cosas, es lunes. Una, vimos varias tendencias. Dos, recordando que hoy hay partido de la selección, entonces están saliendo también tendencias. Sí, sí, sí. Es a las 5, entonces la previa arrancó a las 7. 7 de la mañana. Pueden ir al banco, pueden ir a hacer mercado a las 5, es un gran momento. A mí, yo debo confesar que yo soy muy fan de cuando juega la Selección Colombia, porque todo el mundo está guardado en la casa. Entonces, salir es una delicia. Sí, es verdad. Las vías. Maravilloso. Ya, es mi forma de disfrutar el fútbol. Gol, el gol. El fútbol. El fútbol. El fútbol. Y estoy bien con, bueno, eso. Me bien, gusta, me gusta eso. Está chévere. Sí, sí, sí. Pequeños placeres. Pequeños, bueno, gustitos. Se me fueron por las ramas. Te digo, que pongamos música y le explicamos por interno. Sí. ¿Verdad? Diría, ¿cierto? Sí. No. Ah, bueno, bien. Tengo varias cosas para comentarles, sí, ahí rápidamente. Señor. La primera de ellas, Apple va a empezar a usar robots en sus fábricas. Oh, bueno. ¿Vio? Y usted dijo que estábamos lejos. No, pero no, porque Amazon los está usando hace tiempito también para ¿Y qué tareas tipo especiales. ¿Robots para qué? ¿Para ensamblar los para productos? Ensamblar. Ok, sí, ok. Sí, por ahí. Entonces, puede ser. Sí, como ya también se hacen. Hay una cosa que, he aquí una interesante, un interesante dilema. Señor. A Apple durante mucho tiempo la han criticado por usar mano de obra barata. Ah, sí, señor. En China. Es cierto. ¿Cierto? Por abusar de del trabajador, un montón de cosas. Ha habido siempre como muchas discusiones y denuncias alrededor de ese tema, de que tienen fábricas donde, pero no solo ellos, ¿no? También Samsung, ¿no? Las dos empresas funcionan como en un distrito de China donde hay un millón de personas en un en una fábrica ensamblando el teléfono celular que usted tiene en sus manos, ¿cierto? Sí. Entonces siempre se ha hablado de las pobres condiciones, de lo barato, y entonces ahorita lo que va a hacer Apple es robots. Y va a ver quiénes se quejen por eso. No, yo creo que entonces no hay por dónde ganar. Exacto, no hay por dónde ganar, porque si dicen, ah, bueno, si estamos cometiendo pues este grave pecado de contratar gente, obviamente con unas condiciones que no necesariamente son óptimas, digamos que financieramente ni nada, pero que en términos del sistema capitalista como que funcionan y toda esa vuelta, pues entonces pongamos los robots. El asunto es que la automatización de Apple busca cortar la mitad de los empleados que tienen ensamblando teléfonos. Y qué vaya, esa sí es la parte triste del asunto. Sí, sí, sí. Esa es la parte no tan chévere. A mí me parece muy curioso cómo los Mac users y los Apple users alrededor del mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, siempre sacan pecho porque no hay nada más gringo que Apple. Y todo es hecho en China, pero ninguno lo acepta. Y todos critican el producto chino de una u otra forma también. Ajá. Entonces, esto puede ser también una forma como de salirse un poco de eso y centrarse más en los Estados Unidos. Puede pasar también. Este dato lo tiene The Information, que es un blog que trae mucha chiva, mucha cosa, pero está tiene muro de pago. Entonces, okay. Ah, vale. Ah, bueno, no, entonces ni modo. Pero el titular está ahí, pues, en mi buzón del día de hoy. Y que dice entonces que van a cambiar Apple la mano de obra. Van a cortar en un 50% la cantidad de empleados en líneas finales de ensamblaje del iPhone en los próximos años. Y sobre eso, ex Twitter va a comenzar a cobrar por transmitir directos. Ok. Bueno, igual, no sé, pues, eso fue como muy importante en pandemia, ¿no? O sea, ni tuvo como su momento. No sé si se... Elon Musk sigue haciendo hasta lo imposible para ver si le pagan algo. Sí, por todo lado busca. Por todas partes, es como el plata. Meme del tipo ese que se asoma detrás del árbol así, haciendo con la manito así como... Es tal cual, ¿no? ¿Cuál fue la otra cosa que pasó hace unos días? Que lo de la desaparición de los de likes. De los likes. Bueno, eso sí, pero eso sí fue para todo el mundo, ¿no? Sí, ya, que antes era solamente para los premium, que tenían la posibilidad de ocultar los me gusta, pero ya lo puso para todo el mundo. Y ahora va a cobrar por la función de en vivos, que pues si usted tiene un premium lo puede ver. ¿Quién va a ver? Bueno, no sé. Pero va a cobrar, o sea, ¿es para impulsar el mismo fee o va a cobrar aparte? Si uno va a hacer un live, le toca pagar suscripción premium. Ah, ok, mejor dicho. Entraría en la suscripción. Entonces, o sea, si no tengo suscripción, no puedo hacer lives. ¿Han hecho lives? ¿En Twitter? Sí. Ahorita no, hace años sí. En pandemia, ¿cierto? ¿No participaron en alguno? Yo me acuerdo que claro, hubo... cuando se montaron a pelear contra Clubhouse. Que mostraron los famosos espacios, ¿no? Los spaces. Pero esos eran de audio, ¿no? Lives. Lives, no. Como tal, recuerdo que había una herramienta que se llamaba Periscope. Correcto, sí. Eso era chévere. Imagínate. Esos fue como los primeros ejercicios de directos. Pero estos son lives en video. Ajá. Ah, sí. Ok. Porque es que la mayoría de lives en Twitter son de audio, ¿no? Es como que se ha hecho como medio, digamos, pues famoso. Es lo que más conocemos, ¿no? Correcto. Es como lo más famoso. Sí. Sí, señor. Entonces, si quieren, son premium, van a tener la posibilidad de verlo. Pues. Nosotros no. Puede ser, es interesante, ¿no? No me parece una mala herramienta si se pueden hacer lives en video en Twitter. Se puede ser yo he visto noticias, ¿sabes? Como canales de noticias. ¿Será que tiene tema con derechos en música? Si un DJ hace ahí su... Es una buena pregunta. Su set, gracias. Sí, podría ser bien interesante porque Puede, ahí puede haber un, pero creería que siempre va a haber problemas con derechos de música. Los que sí empezaron a probar una nueva función fue los señores de Twitch, porque van a tener un catálogo único con aprobación de disquera para que los DJs hagan sus sets con ese catálogo y se ahorran problemas. Okay, habría que ver. Eso lo habíamos hablado con Uribe, ¿no? Sí, habría que ver cuántas canciones están en ese catálogo y qué tanto le sirvan. Le sirven a uno. No me extrañaría que estén todas licenciadas y que según también las diferentes negociaciones que se estén estableciendo en el presente para cada catálogo estén disponibles de la misma manera que con Spotify o con Apple Music, porque acuérdese que Amazon tiene también su Amazon Streaming Music Service, ¿no? Sí, señor. Sí. Entonces, digamos que usted entra a Amazon y ¿cómo se llama el servicio de streaming de Amazon? ¿Amazon Streaming? Amazon Prime? Music, ¿no? Amazon Music. Sí, Amazon Music. Entonces, ahí tiene usted toda la música. Sí, ahí va a tener usted toda la música. De la misma manera que la tiene Tidal, que la tiene Deezer, que la tiene Qobuz. Como que eso está muy aplanchadito, ¿no? Está muy aplanchadito ese tema de las licencias y cada cierto tiempo pues una licencia se agota o se acaba y entonces tienen que sentarse y negociarla con el dueño de los derechos y toda la cosa, pero por lo general usted entra a todos esos servicios y encuentra casi siempre la misma música, menos que, como lo decíamos en Animales de Radio hace un par de semanas respecto a casos excepcionales como Set Adrift on Memory Bliss de PM Dawn, no está autorizada en ninguna parte porque los dueños de los derechos de True, de Spandau Ballet nunca ofrecieron negociar, ¿no? Qué increíble eso. Sí. Uno encuentra unas versiones más maluquitas. Son horribles. Horrible. Estas son Mañanas de la X103.9 y están entonces las noticias de tecnología con Twitch, habilitando derechos para DJs, con Twitter buscando cobrar por los lives y con Apple buscando reducir a la mitad la fuerza laboral humana y reemplazándola por robots en los próximos años en sus líneas de ensamblaje de Apple iPhone. Standing Next to You en Mañanas de la X, Uribe DJ, las compañías grandes discográficas acaban de demandar a los generadores de música por inteligencia artificial Suno y Udio por infracción masiva del derecho de autor. Entre los generadores de música por inteligencia artificial capaces de crear canciones completas con solamente un libreto, Suno y Udio son consideradas las mejores plataformas y también consideradas que son las que más infringen los derechos de autor y la propiedad intelectual de otros artistas, pues están entrenando a sus modelos de inteligencia artificial sin autorización con la música ya creada de artistas reconocidos. Y ahora la Asociación Estadounidense de la Industria de la Grabación, la Recording Industry Association of America, está coordinando sendas demandas a favor de las compañías grandes discográficas en contra de esas dos compañías de inteligencia artificial, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y su división grabaciones UMG, UMG Recordings y Warner Records Incorporated están entre los demandantes en dos demandas nuevas de propiedad intelectual y derecho de autor que se han presentado el día de hoy, junio 24. La demanda contra Suno fue presentada en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Massachusetts, mientras que la demanda contra Udio fue presentada en la Corte Distrital Norteamericana del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, sobre lo que dice la RIA es una infracción masiva de grabaciones de sonido protegidas por derecho de autor, copiadas y explotadas sin permiso por dos servicios de generación musical multimillonario. Las compañías de inteligencia artificial, como todas las otras compañías, deben obedecer las leyes que protegen la creatividad y el ingenio humanos, dicen las dos demandas contra Suno y contra Udio. No hay nada que exima a la tecnología de inteligencia artificial de la ley de derecho de autor, ni que justifique que las compañías de inteligencia artificial no jueguen bajo estas reglas. Así que arrancó la pelea que va a terminar en qué, Mr. Uribe DJ? Seguramente en la misma bolsa donde están todos los casos que no han resuelto este año, pero pues ahí se va engordando esa bolsita. Y le ahí, empieza una pelea chévere. El resultado. Señor. Le voy a proyectar el resultado. El resultado es muy sencillo. Las empresas entregan la propiedad de las dos inteligencias artificiales a las disqueras, y las disqueras terminan haciendo la música de ellos. Muy seguramente, muy seguramente. ¿Cómo me ven ahí? ¿Cómo me ven ahí? Habla con ellos, resuelve ese conflicto. Lo mismo que están haciendo con TikTok, Uribe DJ. Alejandro, no, Nostradamus. Usted no puede espiar. Usted no puede espiar. Nostradamus. Entonces nos tiene que vender a nosotros. Porque nosotros sí los podemos espiar a ustedes. Nosotros sí los podemos bombardear a ustedes, pero ustedes a nosotros no. Es un tema de poder, siempre es un tema de poder. Y de siempre. Plata. Entonces ahorita TikTok no. TikTok no es legal si no es estadounidense. Qué fuerte. ¿Sí o no? Y lo mismo es en este caso de las disqueras. Por ustedes están destruyendo la creatividad humana y están utilizando una música que no les pertenece. Entonces, demandados. Los demandan, ganan la demanda, ellos sucumben, se sientan y se negocian y compran las dos empresas. Y ahí sí dicen, organicemos ahorita sí. La inteligencia artificial. Hasta que las disqueras no puedan vender ellos la inteligencia artificial musical, la inteligencia artificial va a seguir siendo una discusión ética. Cuando las disqueras entren a hacer su música de inteligencia artificial ellos, ahí sí. Ahora sí será legal. Claro, la ética va a cambiar. Claro, porque fíjese que hay un parágrafo ahí en la noticia interesante. Dice, sin embargo, las compañías de música y otros titulares de derechos argumentan que esto no aplica a la IA generativa, ya que esta tecnología puede usarse para crear material nuevo que compita directamente con el material ya protegido por derechos de autor que se está utilizando en la actualidad. Exacto. Cuando quienes desarrollan música por inteligencia artificial roban grabaciones de sonido que ya están siendo protegidas por derechos de autor, ahí está el problema. Entonces, ahí está el huequito y no para hay meterse como por un ese ente lado. Regulador que entre ahí a jugar un papel importante y diga, claro, bueno, es el gobierno, ni acá, gobierno, ni acá. Cortes gobierno. Distritales. Sí. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está? Ahí está. Entregado a las corporaciones. Claro. Legislan según lo que las corporaciones necesiten. Pues porque a la final todo gobierno está buscando su platica. Y ellos son los de la plata. O sea, no por todos lados no estamos. No hay por dónde ganar. Nosotros, humanos del común. Como decía el gran Groucho Marx, es una muy buena frase para encapsular lo que está pasando en el mundo, en todas las instancias, sin importar el país, sin importar absolutamente nada. Estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otros.